¿Qué tal, Cele? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cele? La Fuente, Jorge Luna. Hola, buenos días. Acá arrancamos y la vemos a Belén cómo está sufriendo. Belén, ¿cómo está? ¿Qué buenos pasó? Días. ¿Estamos todo bien? Sí, sí. Pequeño problemita superado, pero estamos bien al aire. Ahora sí te escucho perfecto. Bien. Ahora sí le decimos buenos días porque no saliste un poco. Ah, bueno, salí como saludando a media. Buenos días. Claro, entonces, claro. Hola, Pamela, Celeste, ¿cómo están, chicas? Buen día, esto es aire fresco. 9 y 10 de la mañana, ya saben, en este horario, madrugamos un poquitito más. Hasta las 12 estamos acá con toda la información, con un poquito de noticias locales, nacionales. Y bueno, y un poquito de humor, de un alegría. Para hablar de muchas cositas. Y hay mucho para hablar hoy. Hay muchísimo para hablar un fin de semana con de todo, ¿no? Desde el Día del Amigo, ayer, el Día de la Amistad. ¿Festejaron? Tranqui. ¿Por qué será que cuando eras más chico se festejaba más, no? Y yo pasé por el casino donde se suele juntar la juventud. Ajá. Y estaba re explotado, sí, ¿no? Todo un día hermoso con el mate, dos rondas, y recordaba justamente eso. Pero divina no, juventud. No debería ser algo de la juventud, no. ¿Verdad? Claro. Si querés nos acomodamos bien, Belén, y ahí vamos a ver. Uno, dos, hay un pequeño uno, problemita. Dos. Si no, cambiamos por acá. Cambiamos. Dale. ¿Allá está? Listo, ya está. Ahí anda tu micrófono, Pamela. Ay, bien, entonces vuelvo a saludar. Buen día, ¿cómo les va? Te escuchábamos, pero de lejos. Arrancamos no esta voz. Aire fresco. Ahí va la cortina de vuelta. Claro, ahí va la cortina de vuelta. Bueno, ¿y vos, Jorge Luna, festejaste? Uy, la verdad que me quedé haciendo más reposo, dejé asaditos pendientes, pero tengo el pecho medio tomadito, así que... Ahí va, tomaste frío en otro momento. Anteriormente, así que... No queremos saber cómo. No, deporte, no, corriendo, no. Ojalá fuera por otras cosas, chicas. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Rogelio? Yo me hice un asadito de achuras. ¡Uy, qué rico! Porque ya no, para la carne no me alcanza, así que comimos achuritas. Con lo que hay. ¿Cómo andas, Rogelio? Muy bien. Festejé la amistad con amigas, con amigos, con amigues. ¿Ah, sí? No, sí. Pero bueno, tranqui esto de la parrilla argentina. Claro, adaptada a la al momento. Al momento. ¿Tu mami estuvo en el festejo? Sí, ella preparó ahí la criollita, todas las cositas, la ensalada, muy rico. Qué bueno, bien. ¿Y vos? Yo tuve festejo juntadita, así también de comidita rica, un chocolatito y bueno, lindo, sí. Con amiguitas ayer a la noche. Le mando un besito ahí a Pau y a Romy que nos juntamos a festejar. Y con otras que están más lejos, estuvimos, bueno, ahí con los típicos mensajitos, ¿no? Cosas claro, así. Charlando un poquito, recordamos algunas yo les dije, bueno, les da para contar alguna anécdota. Y no, la verdad es que las anécdotas, o sea, no son para este contexto, viste, es para sacar el aire. Devela mucha Pero bueno, creo que lo lindo de la amistad es eso, ¿no? Que a pesar de la distancia o a pesar del tiempo están esos lazos de confianza, de risa, de complicidad. Y te pasa muchas veces que pasan años o tiempo extendido que te volvés a encontrar con esa misma persona y pareciera que no hubiera pasado ni siquiera tal una cual. Semana, ¿no? Sí, es sentir de que te conoce y que la conoces. Sí. Uno de los últimos viajes que hice a Córdoba, que estuve con una amiga, peló una cajita donde estaban cartas nuestras de cuando arrancó nuestra amistad, 2001, por ahí. Claro, nos mandábamos cartas. Mirá qué loco en este tiempo cómo cambió. Parece como de otra era, ¿no? Qué materiales, ¿no? Qué material. Para hacer la obra, muchas notitas, ¿viste? Sí. Mensajitos así. Está bueno. Está bueno, sí, qué linda la amistad. Exactamente, te salva muchas veces un vínculo distinto a lo que es, bueno, la pareja o lo que son los lazos familiares. Exacto. Por eso no hay que acordarse después los amigos cuando uno se separa de sus vínculos amorosos, ¿no? Eso es un tema, ¿viste? Tema a tratar con la... ¿Qué pasa con las amistades cuando uno está muy, muy enganchado con la pareja? Oloreando, como dicen los chilenos. Cuando uno está muy ensimismado sobre la otra persona, perdés un poco de tu propia personalidad. Claro. ¿Ah, sí? O sea, de tu camino personal. Claro, ¿no? te perdés vos. Te perdés. Claro. Ya es como que ya... apagón, como pasó en Buenos Aires, apagón, tú nadie sabe qué pasó. Claro. En Rosario también no hay apagón, no hay casualmente. Están sin luz todavía en Rosario. Guara, que no se te apague el camino personal. Claro, también. Es buena esa, no perderse. Tenemos acá unos mensajitos a compartir, porque acá Cele sí hizo la tarea. Bien. Hizo la tarea y logró que amigas compartan anécdotas. Alguna anécdota de la amistad. Así que, Cele, con tu permiso, lo compartimos. A ver, dale. ¿Estamos todo ok, Belu? Debería estar. A ver. Esta es una pequeña anécdota de cómo se inició una amistad. A ver. A veces una no recuerda exactamente cómo es que surgió una amistad, pero en este caso fue tan potente y mágico que fue como sembrar un vínculo con semillas de oro. Yo estaba embarazada y tenía fecha para parir en agosto y no estaba encontrando las personas que me acompañaran y me asistieran así como yo deseaba. Sin embargo, seguía pidiendo al universo y confiando de que la persona perfecta iba a aparecer. Vi un mensaje de una familia de Tucumán que iba a iniciar una gira por el país y querían parar en mi casa para hacer función. Resultó que llegaron justo para esos días que yo estaba muy, muy cerquita a parir. Con la Cele conectamos instantáneamente y ella me contó cómo había sido el nacimiento de su hijo y que también estaba muy conectada con la idea de acompañar nacimientos. Así que Juana llegó al mundo con la compañía de Cele y la familia, y en ese momento y para siempre quedamos en conexión y en una amistad que bueno, lleva todo un recorrido y un montón de experiencias y aventuras espectaculares. Siento una hermandad tan profunda que tengo plena certeza de que nuestra amistad es totalmente superadora de espacio y tiempo. ¡Qué hermoso! ¡Eso es mensajito! ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Muchas historias así de nacimientos y amistades muy profundas después, ¿no? Claro, un momento tan, tan especial en la vida. Sí, sí, un momento único. La verdad, re privilegiada de haber vivenciado eso. Saber nacer un ser es como un mundo hermoso, pensarlo así. Y bueno, y a partir de ahí surgen esas amistades que decís, no, esto ya es familia, como claro, decís. Claro, con claro. La sensación esa, ¿viste? Que es diferente el lazo al familiar. Sí, sí, que es más por elección, ¿no? La amistad también. La sí. Familia uno no lo elige tanto. No. No hay alternativa. Otro tema. Capítulo familia, que eso sería como otro. Es que necesitamos que venga el agua a tomar temas acá. La columna de salud mental, ¿cuándo era, chicos? Bueno, tenemos otro audio también. Hay más historias. Otra historia, dale. Ay, mi chica bonita, querido. Mira, yo tener ganas, tengo ganas. Que lo que vos me pidas, yo te quiero tanto, pero no sé qué anécdota, más o menos, decime más o menos que es una anécdota con tantas... ¿De qué se trata? Pues, más o menos dame una guía, qué anécdota puede ser, como más o menos que esa gran amistad, te quiero tanto, mi chica bonita, no sé qué sé yo, viste. Estando con en la casa, bueno, como 15 años que los conocemos, pero no sé, se me entró en el corazón ese cariño tan inmenso tuyo que yo te quiero tanto, hija, qué sé yo. Bueno, no sé, pues mandame a ver qué puede. Ay, Dios querido. Bueno, mamita, yo bien, ya levantando y ya escuchando y empezando y mandándote que seas feliz, que seas tan, que te quiero ver, ay, Dios, no sé, mira. Qué bonito mensaje. Bueno, ahí estábamos escuchando. Es la vida, hija, ¿no? Estamos como el canto, mi amor. Ahí él está. Es mi amigo, el Nene Luna, de Ojo del Río. Un saludo enorme, el Nene Luna. Un saludo. Que a mí me encanta tener amigas de todas las edades. Uh-huh. O sea, con él, por ejemplo, en la mañana me iba a tomar unos mates, tenía pena, me escuchaba llorar, o sea, nos reíamos. Pero me gusta eso, como no lo etario. Claro, ¿sí? El Nene ya está pasado los 80, ¿no? Sí, sí, sí. Nacido y criado en Ojo del Río, un paraje, hermoso. Bueno, campesino. Él es muy campesino, mucha anécdota de los chorizos y de los... porque es un gran cocinero el Nene Luna. Es un gran anfitrión, sí, sí, sí. Claro. Hermoso. No, muy lindo, muy lindo. Y está buenísimo eso también, ¿no? De las distintas edades, ¿no? Como sí. Que uno puede así. Bueno, compartir también distintas cosas, con algunas compartís más la charla, la salida, el festejo, no sé, la tristeza, distintas, sí. La militancia, ¿no? El trabajo. Porque, por ejemplo, vos también debes ser medio así, Pame, que tenés como amigues de distintas, hasta diría clases sociales, de acá, de allá, de distintas grupalidades. Y por ahí a mí me pasaba un cumpleaños y era toda gente re diferente entre claro. Sí. Pero sin embargo eso es lindo también, ¿no? No cerrarse, por ejemplo, decir, bueno, yo hago teatro, soy solo amiga de los de teatro. Claro. ¿Viste? Como, bueno, a veces sí. Pasa. Totalmente. No nos cerremos. Ese fue el último encuentro así de muchos amigos, fue cuando cumplí los 40, que hicimos ahí el festejo y era sí. Pasado un poco eso, viste, los amigos campesinos, las amigas de la universidad, amigos que venían de Chaco, de Córdoba, de distintos lugares, amigos que hacía un montón que no veía. Bueno, muy lindo. Ay, ¿no? Ahí sí. Y ahí también contamos anécdotas al micrófono, ¿te acordás lo que Claro, fue una especie así como que te sí estaba el micrófono abierto, tocó Coquena, gran festejo de amistades muy lindo, estaba la parentela, habían venido de viaje, estaban mis tíos de España. ¿No les cayó bromatología? No se enteraron para mí. A mí sí me cayó para un cumpleaños de bromatología, ¿les sabes? ¿Ah, sí? Me cayó la hematología una vez. ¿Te denunciaron los vecinos? Pero no porque mala la música, sino que se iba, era tan acústico que se iba el sonido y bueno, era una de la madrugada y... Ya había quedado en mi hijito. Era un lunes. Igual siempre desde que llegué acá me parece muy divertido el tema de bromatología. Es como que me imagino... Es una broma. Un auto donde, no sé, medio raro, no, es una broma. Son funcionarios de un auto pequeño, ¿no? Ayer justicia de qué. Hay que buscar el origen de la bromatología. Es una broma. Bueno, así fue entonces un poquito el día de la amistad. Lindo. Hoy, contarles, 21 de julio es el Día Mundial del Perro también. Mirá. Entre todas las cosas que tenemos ahí de anotadas para ¿sí? charlar. Y claro, ahí está el perro. Se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que tiene como origen algo medio triste. Y que tiene que ver con reflexionar acerca de que se calcula que el 70% de los perros del mundo no tiene hogar. Mira. Y bueno, y la fecha, bueno, tiene que ver con eso, con la reflexión acerca de este porcentaje. Vamos a estar, la idea era hoy dialogar con Juli, que es la veterinaria de La Manada, que tiene su programa los miércoles. Sí. Vamos a ver si hablamos con ella el miércoles por la mañana y si no, a la tarde en su programa. Profundizar un poquito acerca de este tema. Bueno. También se dice como que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? También. Gran compañía y hay compañía. Mucha gente que se aboca mucho más a las mascotas, ¿no? Perro sí. Y gato están siendo reemplazo de hijos. Sí, sí, sí. Pero hay ahí un cambio en... Sector para la columna... Sí. Salud mental. Maternidades. Claro. ¿Es un perrito o un gatito? Que tal cual, sí. Con respeto, ¿no? Sí, sí, tal obvio. Cual. Bueno, pero es para reflexionar. Sí, ¿no? Sí. Tal cual, hay gente que lo considera su familia, uh-huh. El amor y el cariño no es solamente... Cuando te adoptan, aparte, se hacen, se apoderan de uno y nada, ya pasaste a ser parte de ellos, no ellos de uno, ¿no? Sí, sí, yo solía tener un perrito en realidad como que él me adoptó a mí, que me seguía, y era como que decíamos que tenía la tenencia compartida, porque él se iba con el primero que salía a la calle, digamos. O sea, y había varios amigues que nos seguía y andaba al lado de la bicicleta en plena ciudad, ya viejito. Algunos perros, claro, que te adoptan y otros uno adopta. Sí. Hay muchas también, no sé si muchas, pero sí hay personas acá que hacen una gran tarea respecto a la responsabilidad, a la tenencia responsable, sí, ¿no? Sí. De los sí. mascotas en general. De los animalitos. Sí. Uh-huh. Bueno, hoy también vuelven las clases, se terminaron las vacaciones acá para San Luis, arrancaron las vacaciones para lo que es Buenos Aires, pero hoy ya en San Luis, regresan los estudiantes al aula y hasta el 19 de diciembre. El Ministerio de Educación confirmó que continuará la implementación de distintos programas pedagógicos, obras y políticas de acompañamiento a estudiantes y docentes. En el caso, de lo que es primaria, secundaria. No tengo la información acá acerca de qué va a pasar con las universidades, porque en algún momento se estuvo hablando acerca de que no se sabía si las universidades, por la cuestión del presupuesto, iban a arrancar normalmente. Podían sostener la segunda mitad del año. Claro. Exactamente, así que hay que ver ahí qué sucede con el tema del inicio en las universidades. Otra cosita que estuvo pasando ayer en esto del repaso en general fue la gran fiesta del locro en Cortaderas. Eso. Sí, que está bueno, un festejo, un día hermoso, hizo ayer soleado como para, había un montón de bandas, había premios como para aprovechar ahí. Me parece que por ahí estaba Patricia llegando y vos sabés que tengo la duda si fue ayer de Tecitos, que aquí en la Villa de Merlo. Ay, para ahí. Bien. Espera que le voy a abrir la puerta. Ah, para. A ver. Hola, querido, ¿cómo estás? Hola, ay, sí. Ay, estoy tan contenta porque, ahora estamos así. Estamos un poco picantes hoy. ¿Qué querés que está te diga? Está picantita hoy. Sí, me tomé un té de jengibre que te pone picante. Y lo vi a Juancito y dijimos, vamos a arrasar con el cooperativismo. No queremos paz. No queremos paz, que nadie coopere con nadie. Queremos nosotros ser Patricia, nosotros. ¿Pero por qué? ¿Ese odio al cooperativismo? ¿Sabes qué me pasa? No entiendo el trabajo colectivo. O sea, usted me dice acá comunitario. Es que sí. No. Es otra palabra que me indigna. Le cae mal, ¿no? Comunidad, comunitario. Trabajar entre todos, ¿no? Tener la posibilidad, por ejemplo, en el caso de la cooperativa de recuperadores, de generar trabajo, de hacer algo con el tema de la basura. Mira, yo te digo, de hecho, ¿sabe qué? Le hace un aporte económico al municipio. Porque le ayuda a ahorrar. Me dijeron económico, ecológico. Exacto. O sea, en ese sentido lo veo modernísimo. Pero sí. Yo tengo un amigo que tiene una maquinita. Él va a venir, va a manejar todo más limpito, todo más ordenado. No vas a saber ni siquiera qué es basura, te va a sacar un banquito. Un amigo suyo. Un amigo mío, un amigo mío de Juan, de todos. Hay 9 familias trabajando ahí en un trabajo que es colectivo, que vio como son las cooperativas, hay asambleas, hay reuniones, se toman las decisiones entre todos. Nunca es otra cosa. Participé de ello, nunca, querida. Bueno, tiene que animarse. Conózcalo. Puede ir, inclusive ahora puede ir a conocer, a charlar, son gentes, personas buenas que le van a contar todo ese trabajo que hacen. Voy a ver si lo hago, sí. Me calzo ahí, hay que ir con tipo con otra ropa a ese lugar. Hay que ir cómodo. Sí, llévate calzado liso, no vayas de taco porque estás en una parte de la tierra donde la calle es de ripio. Pero yo te preguntaba si habías ido a la Avenida del Sol a probar esos té, no sé cuánto. Ay, sí, fui, me compré un bocaro cake. Me comí también un cheesecake, todo así, me encantó. O sea, cheesecake, carrot cake, todo. Había música, me parece que te vimos bailando. Le sale el El cake. Sí, le sale muy bien. Tuve muchas clases de inglés, free. Claro. también. Me habilita ahí, ves a Miguel. Bueno. Voy a ir con el móvil, voy a ver qué está pasando en ese lugar, a ver si de bien. Repente puedo hablar con Juan y decir, para un poco el negocio, escuchame. Y capaz que si vas con el tapadito ese que tiene todas las plumitas para los costados, capaz que te dan un poco más de... Es ecológico. Ah, es ecológico. Ah, bien, bien. Pensé que era como el claro, de Susana. Porque ahora como que van cambiando el sentido de las palabras, ¿viste? Ah. O sea, un tapado que está hecho con la piel de un zorro, pero de pronto es ecológico. Estás reciclando zorritos. Claro. Como el de María Julia Sogaray, ¿no? Es como que la gente tiene un accidente, pumas, atropella un zorrito, hay alguien ahí reciclando. Se recicla. Vos decís que es así. Bueno, no sé, papel, estoy tan confundida. Voy a ver, cabo en el bloque. Patricia, que entre todas las cosas que pasaron el fin de semana, el día sábado también hubo ahí un apoyo de parte de vecinos, vecinas que estuvieron presentes en lo que es la sede. Donde trabaja la cooperativa de recuperadores urbanos Merlinos. El parque industrial. El parque industrial y bueno, muchos vecinos fueron a conocer el lugar y apoyar, bueno, este intento de desalojo, que ya vamos a estar hablando acerca de este tema, pero que es muy grave y es urgente, ¿no? Claro. Poder acompañar a esta cooperativa que desde hace 3 años viene realizando este trabajo de reciclar 40, 50, 60 toneladas mensuales de basura. Que no van desde la Villa de Merlo al Jote y ahí te estás ahorrando bastante combustible. Exactamente. ¿No? Y también tienen un trabajo comunitario, ¿no? En esto de las promos, o sea, uh-huh. De organización con respecto a esta propuesta de los jóvenes y las jóvenes que junten el cartón, o sea, me parece que tiene un vínculo también interesante con la comunidad, ¿no? La repromo que nos estuvieron contando la semana pasada un poco sobre eso. Uh-huh. Que está vigente, supuestamente. Está vigente. Programa. Siguen recibiendo, y eso lo vamos a poder charlar ahora con Elizabeth, con Gerardo, con los integrantes de la cooperativa. Contarles a la gente un poco de qué va a ir el programa del día de hoy. Bien. Eso en unos minutitos vamos a estar saliendo en vivo con los integrantes de la cooperativa, decíamos, de Recuperadores Merlinos. También vamos a estar en diálogo hoy acerca del tema de cuál es la situación, cómo quedó lo que fue el anuncio del Gobierno Nacional respecto a Vialidad, que en un principio era cerrarla, darla de baja, pero a través de la justicia se pudo revertir, así que vamos a estar dialogando sobre ese tema. Y un poco de noticias locales, analizar todo esto que viene sucediendo con las cooperativas, con la de recuperadores y con la cooperativa de agua también. En unos días, el sábado próximo, es la asamblea de la cooperativa del agua. Vamos a estar analizando un poco toda esta realidad local. Muy bien, 9:32, les comento cómo más o menos podría estar esta jornada, este día lunes, ¿no? Con buen tiempo, con poco cambio de temperatura, cielo mayormente despejado, con intervalos de nubosidad alta en algunas partes del día. La mínima del día de hoy se registró de 4 grados y se espera para la jornada del día de hoy, lunes 21 de julio del año 2025, una máxima de 20 grados. Nuestra línea de comunicación es el 2664-847961. Lo digo de nuevo, 2664-847961. Y seguimos con esta mañana de aire fresco. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos hasta las 12. No se vayan. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad.

mirar. Si me va a alejar contigo y la verdad, digo solo la mitad, porque apenas sobrevivo. Si hay una puerta, veo una oportunidad. Bueno, seguimos en este día de aire fresco, 21 de julio, terminaron las vacaciones para San Luis, los chicos de nuevo en el aula, claro. Felices. Seguro, me quedaba pensando, viste, que los otros días cuando vinieron los chicos de la columna de los adolescentes, que tenían el día post. ¿Cómo sería para ellos el día posterior del amigo, no? Claro, el día posterior del amigo, el primer día de, después de volver de las vacaciones, todo ahí como ope, no sé cómo es. Hay que festejar, hay que hacer fiesta. Exactamente. Bueno, ya nuestra compañera Celeste Lafuente fue a la... en breve la vamos a llamar porque está en este momento en la sede de la Cooperativa de Recuperadores Merlinos. Pero mientras vamos a compartir un poquito de noticias y tiene que ver con un mensaje que nos había quedado, nos habían pasado el viernes pasado. Somos así un poquito con delay. No, pero, bueno, pero pasa que esta noticia nos enterábamos el jueves, que la fuimos desarrollando y que se fue poniendo un poco más tensa con el pasar de los días, ¿no es cierto? Porque ya el viernes nos convocaban a una conferencia de prensa, nos daban más detalles de cómo se estaba dando esta situación ahí en el complejo de la Cooperativa de Recuperadores Merlinos, que está ahí en el Parque Industrial. Entonces, entre los entrevistamos y obviamente esta noticia ha tenido en vilo, obviamente, a estas nueve familias que no saben cuál será el futuro o el destino de sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces... Así es, es una noticia que está siendo noticia en este momento y que también, bueno, en este caso tiene que ver con la reacción de los cuatro concejales, con Gastón Fonseca, Ana Laura Ferrarotti, Virginia Morales y Daniel Orue, que nos compartían el... Bueno, lo que le están exigiendo al municipio, que básicamente tiene que ver con que rinda cuentas sobre el uso de los fondos vinculados a la planta de reciclaje. Bueno, eso, le están hicieron un pedido de informe para que el Ejecutivo Municipal brinde detalles sobre el convenio firmado con la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Merlo y el destino de los fondos recibidos en el marco del Programa Nacional Argentina Recicla, que recordemos para aquella gente que no llegó a escuchar que esta cooperativa se conforma hace unos 3 años en el marco de este programa nacional y que fue inaugurada con muchos bombos y platillos, ¿no? Como una como el avance de la Villa de Merlo. Una planta modelo donde el municipio empezaba a tener su autonomía respecto a el reciclado de gran parte de los residuos, de la basura que generamos a nivel municipal. Bueno, esta decisión, dicen los cuatro concejales, se toma tras conocerse públicamente que el municipio asumió el control directo de la planta de reciclaje del parque industrial y ordenó el desalojo de la cooperativa que venía trabajando en el lugar. Desde la oposición señalaron que es urgente esclarecer varias cosas. El contenido del convenio vigente entre el municipio y la cooperativa. Eso es una de las cosas que también los integrantes de la cooperativa mencionaron, que se había hecho un convenio inicialmente, pero no se actualizó. Y esto sucede lo mismo con lo que con la cooperativa de agua, que ese convenio está y que después no se actualiza. Entonces deja un poco sin marco regulatorio legal, ¿no? Los montos económicos percibidos por el municipio a través del programa Argentina Recicla, porque bueno, este programa destinaba, claro, inclusive montos que tienen que ver para la mejora de la infraestructura del lugar, que eso a su vez está vinculado a las condiciones laborales de esas personas que hacen esta tarea, que también... pongámonos en el lugar, la tarea de trabajar con la basura, trabajar con los residuos, es una tarea muy ardua y muchas veces muy ingrata, ¿no? Que no le gusta hacer a cualquier persona. Y bueno, estos socios de la cooperativa lo vienen realizando con condiciones que no son las óptimas para trabajar. Y que a su vez, este programa que los contemplaba, bueno, tenía fondos destinados a la mejora de estas condiciones laborales. Entonces, los cuatro concejales de la oposición le están pidiendo al municipio, al Ejecutivo, que rinda cuentas acerca de qué pasó con esos montos que percibieron a través de este programa Argentina Recicla. También están pidiendo el destino específico, bueno, de esos fondos y de su ejecución, el detalle de los fondos comprometidos desde el municipio en virtud del cumplimiento del convenio suscrito con la cooperativa. Este pedido se suma a otros realizados en años anteriores, los cuales nunca fueron respondidos por las autoridades municipales. Y dicen, estamos frente a una situación delicada que involucra fondos nacionales, recursos municipales y el trabajo digno de los vecinos que venían sosteniendo una tarea ambiental fundamental. Como representantes del pueblo tenemos la obligación de exigir transparencia y rendición de cuentas, señalaron los concejales firmantes. Entonces ahí va el pedido de informe de los cuatro concejales, Fonseca, Oroe, Ferrarotti y Morales, al Ejecutivo Municipal acerca de dónde están los fondos de este programa de Argentina Recicla. Bueno, también quien se sumó a esta controvertida noticia que se empezó a dar desde la semana pasada es también la concejal electa. La concejal que también denunció una ofensiva sistemática del Ejecutivo contra las organizaciones locales que generan trabajo y servicios y amenaza el trabajo de las cooperativas. Veíamos entonces cómo la representante del Partido Justicialista, Lucía Miranda, a través de sus redes sociales hizo un posteo con respecto a esta situación, ¿no es cierto? No únicamente vienen por la cooperativa de recicladores, sino que también hizo mención a la cooperativa telefónica. Pero claro, la telefónica y se suma la de agua, o sea, es claro, un avance contra lo que es, el cooperativismo local. Bueno, refrescamos también que el conflicto con la cooperativa de agua tampoco está resuelto hasta el día de hoy. Se hicieron dos asambleas, la última asamblea fue bastante escandalosa, la del 7 de junio, donde más de 15 funcionarios ingresaron por la fuerza al lugar donde se estaba realizando la asamblea de la cooperativa del agua. Días posteriores nombraron un interventor, Eloy Biasi, y en eso la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia desestimó todo eso, desestimó el Consejo de Administración, que fue elegido así de una manera de patota, tan irregular, y desestimó la intervención, llamó a nuevas elecciones que van a ser el próximo sábado 26 de julio. ¿Estamos ya en comunicación con nuestra compañera Celeste? Vamos a ver si se escucha. Ahí se estaba terminando de ubicar. Ah, bueno, ahí mientras entonces acomodamos la llamada. Sí, vamos, entonces escuchamos un poquitito de música, así terminamos de acomodar la llamada. Ya estamos, listo. Bueno, más rápido imposible. A ver si nos escucha. Entonces, ahora sí estamos con Celeste, nuestra compañera, que está en este momento en las instalaciones, en la sede de la Cooperativa de Recuperadores Merlinos. Cele, ¿nos escuchás? Y ahí les escucho, y acá José Eduardo, están también los demás compañeros y compañeras de la cooperativa, hay gente de la comunidad también apoyando el motivo porque están acá, digamos, en contra de esto del desalojo. Y estamos acá con Gerardo, que nos va a contar un poquito cómo estuvieron estos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Hola, buen día. Hola, Gerardo, buen día. Acá Gerardo, estamos. Buen día. Jorge y Pamela, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien. Acá esperando a ver que nos den una respuesta, ¿no? La verdad que todo muy, muy desprolijo. Salió en todas las noticias lo del gobernador, el tirón de oreja. Esperemos que venga el gobernador a solucionar este problema, este atropello hacia la cooperativa. Agradecer a los vecinos, se están acercando todos. Y que bueno, acá resistiendo. Gerardo, bueno, el día, vamos a ir así como un poco cronológicamente, el día sábado sí. Se hizo una actividad donde, bueno, varios vecinos, vecinas estuvimos ahí, por esta radio se transmitió en vivo, se acercaron artistas y muchos vecinos queriendo informarse acerca del trabajo y conocer también en qué condiciones ustedes vienen realizando esta tarea desde hace tres años. Eso por un lado, pero el día viernes estuvo en nuestra localidad, en la Villa de Merlo, como parte de la gira institucional, estuvo el gobernador Claudio Poggi y uno de los lugares en donde asistió es la Casa del Poeta, ¿no? Ustedes se acercaron para poder dialogar con él. ¿Cómo fue esa recepción? ¿Qué les dijo? Bueno, la verdad que quedó muy en evidencia, ¿no? Que esto es cosa de Álvaro Espinto, que se quedó muy sorprendido el gobernador, la verdad, cuando le contamos, se le contaron totalmente lo contrario, como publicó informarlo, ¿no? Está muy enojado porque la situación es muy desprolija, dijo que íbamos a estar en diálogo, muchas respuestas no nos dio la situación, pero bueno, también tuve un encontronazo con Juan de Pinto, que no puede dar explicaciones de la corrupción, de las plata que se cometió acá, de las causas judiciales que tiene, ¿no?, en contra. Así que, bueno, la verdad que fue muy rico, por lo menos nos recibió, hablamos con el gobernador y estamos esperando recibirlo acá en la planta porque no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. ¿Tuvieron alguna notificación más durante el fin de semana o hoy a la mañana? No, sinceramente un silencio absoluto, estamos enterando todo por el noticiero, el malestar con Pinto, espero que tome conciencia y renuncie, lo mejor que pueda hacer Pinto, porque la verdad que es muy valioso lo que está haciendo con la cooperativa de reciclado, con la cooperativa de agua, ¿no? Esperemos el sábado que esté toda la comunidad defendiendo lo que es nuestro, lo que es de Merlo. Esta gente sin orden judicial nos quiere sacar, la verdad es una locura total. Hasta ayer estaba todo bien y ahora está todo mal, no se entienden ni ellos. Nosotros solamente somos trabajadores que queremos conservar nuestro puesto de trabajo. Uh-huh. Hay, bueno, en esto que vos comentás, hay responsabilidades propias, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento fue el Ejecutivo Municipal, Juan Álvarez Pinto, quien hizo la gestión al gobierno nacional, este programa de Argentina Recicla, para poder generar los fondos, conseguir los fondos para que se lleve adelante el trabajo de la cooperativa. Desde ese lugar es que el gobernador se estaba recién informando acerca de lo que viene sucediendo con ustedes, se los planteó así. No, la verdad que él primero dijo que no podía meterse, que la basura va todo al jote, él le corresponde solamente lo provincial, lo cual yo le dije, no, usted es gobernador, estamos esperando que nos dé respuesta porque el señor intendente no pagó el alquiler, y bueno, y ahí se dio cuenta de todo, le había mentido, cambió la cara y nos escuchó. pudimos acceder al expediente. La verdad que lo que reclama el municipio, se ve que nunca pagó el alquiler, lo que reclama son las tierras, porque son fiscales, son tierra donada por mercado en 1988, hay una resolución en el Consejo Deliberante, así que ahora vamos a pedir ante el abogado que se cumpla esa ordenanza, porque nosotros estamos trabajando, le hacemos bien a la comunidad, y queremos que le agradezcan todo lo que hicieron con la plata en todo este tiempo, ¿no? El alquiler supuestamente que pagaban, el combustible que supuestamente no daban, la luz que supuestamente pagaban, porque no se hizo absolutamente nada acá en el predio. Claro, ustedes también vinieron denunciando algunos fondos que se supone recibió el municipio para mejoras, por ejemplo, en el techo, mejoras en el espacio físico donde ustedes realizan el trabajo. Exactamente. Que esas mejoras... Está a la vista... Sí. Sí, está a la vista de todo, ¿no? La falta de inversión, nunca se inyectó un centavo acá, solamente se pintaron las paredes, se colgaron de la cala de antiatención, un riesgo para nuestra vida, porque se facturaron una trifásica que no se hizo, el arreglo de techo, son muchas cosas que están de forma irregular y que no te da explicación, ¿no? Hay un silencio que la verdad es muy fuerte, ¿no? Aturde. Claro, un silencio que aturde. Gerardo, bueno, para adelante, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo sigue esto? Sí, nosotros estamos acá, ahora se están acercando muchos vecinos, muchos compañeros, la verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos, preocupados por la situación, no sabemos qué va a pasar, esta gente puede hacer cualquier cosa, estamos resistiendo, durmiendo en el predio, pasamos todo el fin de semana acá, se acercó gente a darnos comida, vamos a ir en plan de lucha. Vamos a esperar a ver qué dice el municipio, porque supuestamente hoy ni van a desalojar. Así que es una vergüenza que no hay ni un notificado todavía. Bien, bueno, imagino por estas horas, bueno, la angustia, la incertidumbre y la tensión, así todo, ustedes manifestaron que siguen recibiendo inclusive material para reciclar, siguen trabajando. Sí, exactamente. Obviamente nosotros seguimos trabajando, vivimos esto, no vamos a dejar de trabajar nunca. Inclusive la gente que acerca los residuos, son muchos, que vengan tranquilos, que nosotros estamos recibiendo material, solamente estamos trabajando por tiempo cerrado, porque no vamos a dejar que entre nadie en el municipio, como hicieron con la cooperativa de agua, ¿no? Que quisieron entrar de manera ilegal, acá no lo van a hacer. Bien, Gerardo, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, estamos atentas a lo que vaya a suceder en esta mañana y los días que siguen. Bueno, muchas gracias, Pamela, y decirle a la sociedad que ahora van a venir, ¿no? Seguramente conociendo a esta gente, que no hagan caso a todo lo que digan, porque ahora van a inventar cualquier cosa para desviar el verdadero foco del problema, ¿no? Sí, inclusive, bueno, bien que lo decís, pero a tu persona... También el actual ministro de Turismo hizo algunas acusaciones, ¿no?, respecto a tu persona. Sí, la verdad, habló de droga, de alcohol, usted está con la droga, usted está con el alcohol, totalmente fuera de sí, el intendente, el ministro sacándose responsabilidades, sin contestar cosas, insultando, ¿no? Nosotros solamente nos acercamos a decirle que arregle el quilombo este que hizo. Y bueno, la verdad que también déjame decir, por favor, Pame, que están amenazando a los comerciantes que nos dan los residuos con el tema de mandarle la dermatología, que no suban nada a las redes, que la gente no tenga miedo porque está a punto de caer el imperio de Pinto, o sea, la gente está muy enojada, tiene que dar muchas explicaciones Pinto, hizo muchas cosas mal que perjudicó directamente a los trabajadores. Muy claro, Gerardo. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Y bueno, ojalá que haya una instancia de reflexión, de diálogo, de llegar a un acuerdo, porque el trabajo que ustedes realizan no solamente es fuente para que ustedes puedan comer, sino que vienen realizando una tarea que le ayuda al municipio a ahorrar un montón de plata, porque evitamos llevar esas 40, 50 toneladas mensuales de residuos, la evitamos llevar al Jote, que allí sí hay que pagar, ¿no?, para llevar, más el combustible, más, bueno, un montón de gastos que genera el traslado de los residuos hacia la planta del Jote. Y en este caso, ustedes bien la trabajan y eso genera un ahorro para este municipio, para todos sí, nosotros. Sí, exactamente, queremos saber dónde está esa plata de ahorro y recordar que también el 50% de descuento que le está haciendo a Aníbal Cataño, su amigo Juan Andrés Pinto, por los residuos que no van clasificados, que se entierran en el Jote. Queremos saber qué se está haciendo con esa plata, con tantos millones mensuales. Así que son muchas respuestas que tiene el señor ministro, porque hizo todo mal, ¿no? Está haciendo todo mal, está atropellando a todo el mundo y no es así. Gerardo, yo te quería preguntar en qué contexto se había dado ese diálogo que tuviste con Álvarez Pinto el viernes pasado. Sí, sí, fue en el encuentro que nosotros fuimos a hablar con el gobernador, el cual, bueno, como había dicho, se sorprendió mucho porque le habían contado otra cosa, como dijeron en Infomerlo, ¿no? El malestar que hay se notó porque le cambió la cara cuando le empezamos a contar nuestra situación, de lo mal que actuó Pinto con nosotros, y bueno, y después lo cruzamos a Pinto, estuvimos ahí en un entredicho y nos empezó a insultar. Bueno, está grabado, va a salir seguramente en todos lados, porque eso estaba transmitiéndose en vivo por un medio de comunicación local y lo borraron, ¿no? ¿Cómo que lo borraron? Lo borraron, exactamente. Nosotros lo tenemos de manera casera, pero lo borraron. ¿Cuando ustedes intentaban hablar con Poggi? Sí, todo borraron, todo, cuando también empezó a insultar a Juan Andrés Pinto, borró todo. Ah, mira vos. Y tengo una consulta, porque con los vecinos del Pantanillo, por ejemplo, cuando se juntaron con Poggi también para hablar por la situación que está pasando los vecinos del Pantanillo, a ellos les pedían el número de expediente. Bueno, Poggi desconocía completamente la situación del Pantanillo. ¿A ustedes les tomó algún secretario de Poggi, algún ministro de Poggi, el pedido de ustedes? ¿Se llevaron algo escrito, algún documento? No. Solo de palabras. La verdad que no. Inclusive estaba Cintia Riola, que es del órgano local provincial, y dijo que ella no tenía competencia, que no podía hacer absolutamente nada. Uh-huh. Lo cual es una vergüenza, ¿no? Para recordar a la audiencia que ella con un sueldo millonario, que no están haciendo nada y que ella no puede hacer nada con la cooperativa, que nos quieren desalojar sin previo aviso, sin nada. Claro. Es una vergüenza, ¿no? Que recuerde la gente que está escuchando esto, que ella tiene que intervenir ahora en la asamblea de la cooperativa de agua, que estén atentos a esta gente porque no representan absolutamente a nadie, menos la cooperativa. Bien. Bueno, Gerardo, muchas gracias por esta comunicación, te decimos nuevamente, gracias. Y estamos ahí atentos a novedades. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, Cele. No sé si Cele anda por ahí, si no, la saludamos y ya nos vamos directamente a una pausa, una tandita. Bueno. Y ya venimos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Identia Comunitaria, FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. La Cooperativa de Agua de Merlo es parte de nuestra historia. Nació con el pueblo y sigue siendo nuestra. Cada obra, cada mejora, cada esfuerzo es posible gracias al compromiso de la comunidad que entiende que el agua se cuida entre todos. Sigamos construyendo juntos, con conciencia, con unidad y memoria, la Cooperativa de Agua de Merlo, la de siempre, la de todos. Teléfonos 2656-407545 o si no nos encontrás en Poeta Agüero 760, Merlo, San Luis. Humano Merlo,

Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. Atene, atene, atene, Michael Henry, Felgina, ulugat el umm el alemi, hamil wujudna, hu, hamil jududna, burbudna بالسوريا, الكبرى, افريقيا, امريكا اللاتيني, انا مع الالف مونيات, تحت الجوه, انا واقف مع البعاني, مش معني بقو, انا مع المقاومة, الثقافية, نبدا من اول انا هسه بالدور يا سي ام بي, مش معنى انا حسبت حسابي زمان استثمر ببنتي بعد ما بنتي اعلن افلاسي يوم العلم كان الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكن لكي تتحرر مستوطن في المجلس لكن مصاب حكيت الف كان الف راق بالهدى للاعلان سلاح مطيب فبركوت اما لما علمي يا دين برجع الواقع كمان Matías, Catrileo, el mapo. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. De la mañana con 12 minutos y bueno, nos vamos a este bloque que tiene que ver con la realidad nacional, lo adelantábamos al comienzo del programa. Ya estamos en comunicación telefónica con Diego Molina. Diego es miembro fundador de Conduciendo a Conciencia. El 8 de octubre de 2006, en un siniestro conocido como la tragedia de Santa Fe, falleció su esposa y en ese momento padres, familiares y otras víctimas conformaron esta organización que se llama Conduciendo a Conciencia. Sí, así. Exactamente, se hace. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Jorge y Pamela, te saludamos. Jorge y Pamela, ¿cómo están? Ante todo, buenos días. Hola, Diego. Buen día, muchísimas gracias por esta comunicación, Diego. No, por favor, a disposición. Bueno, Diego, hacemos un repaso acerca de lo que fueron las últimas novedades respecto a lo que es Vialidad Nacional, ¿no? En esta especie de, primero se largan los anuncios, después hay marcha atrás, acerca de qué va a suceder con Vialidad Nacional. Sí, a ver, en principio fue por decreto cerrada la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también todo lo que tenía que ver con Vialidad Nacional, y algunos anexos como la CNRT y demás. Bueno, y ahora tenemos un amparo judicial de suspensión de este decreto, por lo menos por 6 meses, pero seguimos como preocupados y en alerta en función de este tipo de políticas que se están llevando adelante, que van entre el medio de lo más importante que tiene que tener un gobierno, que es su gente. Porque acá lo que está en juego es la posibilidad de aumentar de manera significante el número de víctimas fatales a través de siniestros viales. Tenemos algunos datos para complementar, para reafirmar lo que vos decís, y tienen que ver con que el año pasado, en el 2024, se registraron 4.027 muertes por accidentes viales en un contexto de deterioro alarmante de la infraestructura vial. El 52% de los siniestros ocurren en rutas, muchas de ellas nacionales, y las motos encabezan la lista de víctimas. Claro, sí, esto es así, y está habiendo un aumento bastante importante de lo que es el 2023 a lo que es el 2024. Hay casi arriba de un 15-17% de la cantidad de víctimas fatales. O sea que esto implica que a largo plazo, sin estructura vial que soporte el mantenimiento de las rutas, que tiene un desgaste importante, ¿no? Pues está más que claro. Y sin la capacidad de poder proyectar políticas que tengan a la seguridad vial como parte de una logística y de un pensamiento del Estado, realmente estamos en problemas. Claro, y es un poco, llevar los números, la cifra, la cuestión dura a humanizar el impacto concreto que tiene la reducción de estas políticas públicas, cómo afecta concretamente a la vida de las personas, ¿no? Y acá estamos hablando nada más ni nada menos que de la vida, muy concreto en este caso. Como parte de Conduciendo a Conciencia, ¿tomaron algunas acciones? ¿Cómo vienen? Ya, acá no es solo Conduciendo a Conciencia, gracias a Dios. Conduciendo a Conciencia junto a otras ONG conformamos lo que es el Comité Consultivo de la hoy ex Agencia Nacional de Seguridad Vial, y estamos en contacto con varios abogados y varias personas del Congreso, diputados y senadores, para activar distintos frentes de trabajo en función a suspender de manera definitiva este decreto. ¿Y qué respuesta tienen? Viste que hay algunas temáticas que da la sensación que atraviesan la cuestión partidaria, ¿no? Y bueno, y volvemos un poco, si se quiere, al sentido común, a la humanidad de nuestros diputados, nuestros senadores. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, con los medicamentos. Parecería que a veces esas son temáticas transversales. ¿Vos sentís que en este caso la cuestión de vialidad sucede lo mismo? ¿Que más allá de los partidos hay una conciencia de la importancia que tiene Vialidad Nacional? Mira, en principio hay que entender que en el 2008, en el momento de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se tomó la decisión de que este tema sea parte de la política de Estado. Y que sea parte de la política de Estado no tiene que ver con un color partidario en cuanto a una agrupación o a un tinte político, sino a una situación que atraviesa a todos los habitantes de nuestro país y que es decisorio entre la vida y la muerte. Entonces, a eso para nosotros fue un avance muy muy importante. Hoy por hoy tenemos algunos diputados, algunos senadores que se han acercado, que están trabajando en este momento junto a nosotros, pero bueno, es a la espera de seguir trabajando en conjunto y ver qué es lo que se puede hacer para que esta política estatal no se detenga, no se corte. Claro, que en este sentido son 6 meses, ¿no? Vos mencionabas recién 6 meses de prórroga, de digamos, donde el Estado Nacional no puede avanzar sobre esta política. ¿Y cuáles son las medidas legales concretas entonces? En principio estamos elevando un escrito al Congreso. Puedo contar hasta ahí nada más y ver qué es lo que van a trabajar los representantes de todas las ONG y mismo con estos diputados y senadores específicamente dentro del Congreso. Pero sí está claro que los que conformamos el grupo 1 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no nos vamos a quedar quietos ante esta situación. Diego, y en el caso de Conduciendo a Conciencia, ¿lo integran personas de distintos lugares del país? Conduciendo a Conciencia, como vos dijiste, se creó luego lo que fue el choque del año 2006, donde falleció Mariana, en ese momento mi esposa, y 9 alumnos del Colegio Ecos. En principio, los fundadores somos las víctimas de o familiares directos de esas víctimas de ese choque, ¿no? Los padres y madres de los chicos, y en este caso yo, y algunos papás de sobrevivientes. Después tenemos gente amiga que ha replicado nuestro mensaje en Roldán, por ejemplo, y cerca de Rosario, lo tenemos también en Córdoba, y siempre hacemos distintas actividades con otras organizaciones que están en el resto del país. Pero seguimos trabajando fuerte porque la seguridad vial, te diría que es multitarget, no la podemos pensar solamente en un grupo etario, y trabajamos al norte y a lo largo del país. Sí, pensaba acerca de esto, que muchas veces hay campañas de educación vial que de alguna manera se contradicen con la disolución de Vialidad Nacional y con la falta de buen estado de las rutas. ¿No es un poco contradictorio eso? Pero obvio, las rutas están completamente destruidas. Mi novia vive en Rosario, yo viajo 3 veces por mes para acá aproximadamente, y realmente me estoy encontrando con una situación en la Ruta 9, que es una ruta que es arancelada, o sea, con peaje y demás, con un caudal de tráfico muy importante en cuanto a camiones que vienen desde el norte del país para conectar con Buenos Aires, y la verdad que está bastante, bastante preocupante. Claro, vos mencionabas el tema de los peajes, y eso es otro gran tema en rutas donde hay muchos peajes y donde el monto de los peajes es elevado, y sin embargo, bueno, eso no se traduce en una mejora concretamente de la ruta. No, mira, volviendo al caso de la Ruta 9, que es la que puedo hablar porque la transito muy a menudo, después de las inundaciones que afectaron a Campana, Zárate y demás, no hay una sola máquina trabajando cuando la ruta estuvo cortada un mes en uno de sus tramos. Claro. Así que es algo que es bastante complicado. Difícil. Bueno, Diego, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si te quedó algo para compartir. No, gracias a ustedes por el contacto y por la amabilidad y la preocupación de estar al tanto de este tipo de situaciones. Diego, te quería preguntar cómo te pueden encontrar en las redes sociales las personas. Directamente Conduciendo a Conciencia, OK, es nuestro Instagram. Y Conduciendo a Conciencia, página oficial, o conduciendoconciencia.org, es la página oficial de nuestra organización. Ahí nos dejan un correo y nosotros en menos de 48 horas estamos respondiendo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Diego, por esta comunicación. No, por favor. Estamos en contacto. Al habla. Bueno, estábamos entonces dialogando con Diego Molina. Él es miembro fundador de Conduciendo a Conciencia y, bueno, contaba que a partir de su propia experiencia en ese siniestro, en esa tragedia vial que fue en Santa Fe el 8 de octubre del 2006, donde falleció su esposa, bueno, junto a otros familiares víctimas también conformaron esta asociación, ¿no? Esta organización, y son las que, una de las tantas que están activas denunciando la posibilidad que se diluya, se cierre lo que es Vialidad Nacional. Claro, bueno, el día de ayer domingo, sobre Ruta 20, fallecía Marcelo Ángel Gutiérrez, que es el jefe comunal de Limay Moaida, es una localidad de La Pampa. El hombre iba por la Ruta 20 con sus hijas de 11 y 17 años, informaba a la policía. El hombre fue rescatado con vida, pero bueno, después en el traslado al hospital falleció este intendente comunal de La Pampa. El hecho sucedió a la altura del kilómetro 251 de la Ruta 20, y bueno, obviamente que esto es todo materia de investigación, el hecho de este trágico accidente sobre la ruta ahí en la provincia de La Pampa, ¿no? Y bueno, volvemos un poco a... Nos afecta a todos, digo. Sí, y los datos duros, que en realidad lo que hay detrás son vidas, nada más ni nada menos, ¿no? Decíamos que el año pasado, 2024, más de 4.000 muertes por accidentes viales, y yo vuelvo un poco a esta contradicción donde se generan, por ejemplo, campañas de educación vial. Sucede un poco con, por ejemplo, el consumo del agua, ¿no? Donde siempre se hace hincapié en, bueno, está bien, no hay que derrochar, hay que bien usar el agua, en este caso hay que manejar bien, pero cuando las condiciones concretas de las rutas no están en condiciones, eso promueve, facilita la mayor cantidad de accidentes, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, por un lado, promover campañas de educación vial y por otro lado, no garantizar las cuestiones básicas que tiene que ver con la seguridad en las rutas, con la calidad de las rutas. Exacto, con el mantenimiento sobre todo, porque no es hacer una ruta, sino a través de los años eso tiene un desgaste y que también necesita una presencia del Estado permanente, ¿no? Exactamente. Sí, yo hace años, y si no me voy a cansar de repetirlo, y el que me está escuchando me va a decir otra vez, decir lo mismo. Viajar por las autopistas de acá de la provincia de San Luis, principalmente las que están hechas de hormigón, cuando la banquina se empieza a comer, queda una diferencia de más de 20 centímetros entre el hormigón y la banquina, que cuando el conductor por ahí es que no conoce la ruta, mordés la banquina y venís a una velocidad elevada, la mayoría de la gente le pega el volantazo y terminás expulsado para la carpeta asfáltica del frente, ¿no? Que en esta ocasión sería de hormigón. Uh-huh. Eso siempre tenerlo en cuenta. Los que viajan todo el tiempo de Merlo a San Luis o a Mercedes, ténganlo siempre presente de que morder la banquina, bajar la velocidad, no trates de volver a subir de nuevo a la autovía porque te podés ir terminar en el carril contrario y nada, terminar en desastres, que así se lo está viendo últimamente. Desde que comenzamos julio ya se han registrado prácticamente más de, te puedo asegurar, casi 10 accidentes de siniestros viales en lo que va de julio, ¿no? En la autopista de los Comechingones. Uh-huh. Bueno, ojalá que finalmente se pueda dar este revés y se eche para atrás esta medida de cerrar Vialidad Nacional, ¿no? La importancia y que si tiene. Sigue estando, que bueno, empiecen a trabajar como corresponde también, ¿no? Porque vemos en la provincia de San Luis que hay un deje bastante importante. Sí, que los fondos se destinen a lo que se tiene que destinar. Nosotros nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12, no bueno, se vayan. Queda mucha información. Sí, ¿no? 10 de la mañana, 26. Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemar ropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos.

YPF implementó un ajuste promedio al 2,5% en los precios de sus combustibles en todo el país. La medida rige desde las 0 horas de este domingo 20 de julio. En la línea de su nueva política de precios dinámicos, YPF dijo que continuará monitoreando las ventas en sus estaciones, lo que permitirá realizar microajustes adicionales para adecuar los precios a la oferta y la demanda, las franjas horarias y las regiones del país. Uh-huh. O sea que ya estamos con el aumento. ¿Cargaron ustedes? ¿Vos cargaste con la bici, Jorge? Aire, cabrón. Aire. Aire fresco, cabrón. Sí, por lo menos se cobra el aire en algunos lugares, sí. Ay, no sé, habría que preguntarle a Patricia, que ella es muy top. El otro día estuve un poquito con ese tema, que sí, quiero, ¿no?, hacer un negocito de pasando aire. Vos querés implementar eso también. Nos llegaba también, bueno, o sea, la mala noticia es que siguen los aumentos en el combustible. Exacto. ¿No? Esa sería la mala noticia para los desprevenidos, las que no nos organizamos y no cargamos. Ya cuando vayamos a la estación de servicio, a la YPF, ya vamos a encontrar los nuevos precios. Pero bueno, hay que cargar de madrugada. No sé si en Merlo está vigente ese descuentito, pero bueno, está vigente en la visión. Bueno, buenísimo. Ahora hay que ver cómo trae esa suba del combustible, suba a todo lo demás, porque convengamos que, claro, muchas veces cuando sube el combustible también hay un aumento de precio que le repercute. Así es. Sí. Bueno, yo les comento que de lo que va de este 2025, más de 180 animales silvestres fueron recuperados en San Luis, y es obviamente un buen indicador, ¿no es cierto? La cantidad de animales recuperados corresponde al periodo enero-julio del año 2025, según el Centro de Conservación de Vida Silvestre, CCVS, de San Luis, ubicado en la Reserva Florofaunística de la Florida. Entre las especies que fueron rescatadas, de los 162 fueron aves, 13 mamíferos, 10 reptiles. Muchos de ellos ingresaron tras ser víctimas de mascotismo ilegal, o algunos otros que fueron atropellados, ataques de mascotas entre sí y situaciones de estrés de urbanización. Entre las especies liberadas se destacaron 15 cardenales copete rojo, 12 galantes comunes, 11 reyes del bosque, 4 chimangos, 3 bracitas de fuego, 4 cabecitas negras, 2 corbatitas y una lechuza. Y un carancho también dentro de todos los animales que fueron rescatados en lo que va del año. En total, entonces, más de 180 bichitos que han sido recuperados por esta fundación que está ubicada en la Florida. Así que trabajo loable, ¿no? Una buena noticia. Vamos todavía. Exacto. Bueno, yo tengo dos mensajes que nos mandan oyentes. Sí. Una tiene que ver con avisarle a los vecinos, a las vecinas de Cerro de Oro, que parece que hay un animal muerto en los canales de Cerro de Oro. Entonces, tener cuidado con el tema del agua, que ya se ha informado a la cooperativa de agua. Pero bueno, nos avisa esta vecina para ver si le podemos dar difusión y que los vecinos de Cerro de Oro tengan... ¿Qué sería, por la zona del Calaguara para arriba? Y me dijo el canal de Cerro de Oro, así que no sé con exactitud, pero bueno, atentos ahí a los vecinos y vecinas porque habría un animal muerto. Y por otro lado, nos llega también desde la UPRO un mensajito que dice: desde la sede de Villa de Merlo de la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón, me dirijo a usted para comunicarle que ya nos encontramos en etapa de preinscripción, que hemos comentado también, pero está bueno volver a refrescar para el próximo año lectivo 2026. En el marco de esta campaña tenemos la intención de realizar una nota para comunicar la audiencia oferta académica. Así que ya vamos a tener seguramente alguna nota para conocer con más detalle la oferta de estudio, pero sí, para la gente interesada ya se puede meter entonces a buscar información para hacer la preinscripción en la UPRO. La Así UPRO es. Que sería la Universidad Provincial de Oficios. Exacto. Universidad Provincial de Oficios. Está bueno lo que decís de buscarlo por las redes, porque el trámite se hace vía mail, vía internet. Bien. Está sobre ruta 5, ¿no es cierto? Ahora UPRO, ¿verdad? Exactamente. Claro, allá. ahí este... Cerca de las canchitas de fútbol. Ese es mi punto de referencia. Esa es tu referencia. Siempre me gusta que Jorge lo diga con algo de, del deporte. Viene a compensar un poco nuestra falta de deporte. No, para que tenga idea la gente donde también queda la UPRO, ¿no? Sobre la ruta 5 al lado de las canchitas de fútbol. Exactamente. Bueno, ya vamos a profundizar, pero eso, atentos a que ya está abierta la preinscripción. Bien. En unos minutitos nada más también ya vamos a estar en comunicación con Ana Laura Ferrarotti, concejala de aquí de la Villa de Merlo. Bien. Bueno, acerca de este, de lo que comentábamos hace unos minutitos, pedido de informe que hicieron los cuatro concejales, Fonseca, Orue, Virginia Morales y ella, este pedido de informe sobre el tema de los fondos, ¿no?, que llegaron al municipio y que no fueron ejecutados a la cooperativa de recuperadores merlinos. Exacto. Pero otra noticia que queremos compartir tiene que ver con que esta es una semana clave, muy importante también. Bueno, el tema del cooperativismo es el tema, evidentemente, de la semana. Por un lado, esto que viene sucediendo con la cooperativa de recuperadores. Por otro lado, el día sábado, recordar que se está realizando la convocatoria para que finalmente se pueda avanzar en lo que tiene que ver con la asamblea que ya se viene desde el 3 de mayo. Tiene larga data. Tiene larga data, exactamente. Pero bueno, en este caso tiene que ver con que el sábado 26 de julio a las 14 horas en la sede de la cooperativa de agua, que está ubicado en la calle Poeta Agüero 760, la dirección de cooperativas y mutuales, a través de la resolución 015, está convocando a esta asamblea, y es quien va finalmente a dirigir, a coordinar esta asamblea, un poco en relación a todo lo que vino sucediendo con las asambleas anteriores que no se pudieron realizar de manera regular. Y bueno, tenemos acá el orden del día, que tiene que ver con la realización de la consideración, poner en consideración la memoria, el balance, el cuadro tarifario y la elección de nuevas autoridades. Bien. Esas son como los temas, si se quiere, más álgidos, por decirlo así. Hasta el día de mañana se pueden inscribir los socios que estén en condiciones, que ya leímos también el otro día cuáles son los requisitos para poder, los socios que están en condiciones, se pueden inscribir para ser parte del Consejo de Administración. Y que, bueno, el día sábado van a ser votados, se tienen que elegir esas 9 personas, esos 9 consejeros, para formar este Consejo de Administración. Bien. Así que, bueno, eso, el día sábado 26 a las 14 horas se está convocando a esta asamblea de la Cooperativa de Agua. Bien. Que participan todos los socios que estaban activos hasta el 3 de mayo, ¿verdad? Claro, todas las personas que son parte de alguna organización saben, de alguna institución, que para poder hacer un una asamblea hay que hacer pasos previos, ¿no? Y eso tiene que ver con presentar una serie de requisitos. Sí. Que en este caso el ente que regula, digamos, todo este trabajo de las cooperativas es la Dirección de Cooperativas y Mutuales, que ellos son los que establecen cuáles son los requisitos. Dentro de esos requisitos se presenta la lista de socios y socias que están habilitados para poder participar, que tienen voz y voto, ¿no? Eso, todo eso tiene que ser aprobado 15 días antes, porque después la Dirección de Cooperativas y Mutuales es la que finalmente pone la fecha para hacer esa asamblea. Uh-huh. Esa fue la primer fecha que se puso, fue el 3 de mayo. Sabemos que fue una asamblea fallida, que terminó en un cuarto intermedio. Se vuelve a convocar para el 7 de junio. Se hizo, bueno, es de público conocimiento todo lo allí sucedido. Se elige ese 7 de junio, se eligió un consejo de administración que finalmente quedó, digamos, no fue reconocido por la Dirección de Cooperativas y Mutuales, y se hace esta nueva convocatoria para el 26 de julio. Ese es un poco el proceso, que ya lo hemos contado, pero viene bien refrescarlo y saber. Bien, este sábado la cita... Exacto. Es sábado 26 a las 14 horas, es la asamblea por el agua en la cooperativa de agua. Exactamente, ahí en Potagüero 760, en la sede. Belu, ¿te parece que nos vamos a una musiquita? Porque ya vamos a estar en comunicación telefónica con la concejala Ana Laura Ferrarotti. Acomodamos todos los cablecitos, la llamadita. Ya seguimos, no se vayan, seguimos con más aire fresco hasta las 12. Pasan 49 minutos de las 10 de la mañana de este lunes 21 de julio y como les decíamos, bueno, seguimos transitando la mañana de aire fresco y nos vamos nuevamente a la línea telefónica. ¿Con quién estamos, Pamela? Estamos con Ana Laura Ferrarotti, concejala de la Villa de Merlo, una de las cuatro concejalas que presentaron este pedido de informe que mencionábamos hace un ratito. Buen día, Ana Laura, estamos Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. Buen día Celeste, buen día Jorge, Pamela, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como suele pasar con la noticia, ¿no? A cada segundo vamos actualizando la información y por eso nos parecía importante poder dialogar con vos acerca de este pedido de informe que realizaron. ¿Querés compartirnos un poquito más? Sí, bueno, como es de público conocimiento, bueno, a los vecinos que no están al tanto les contamos que este problema que se suscitó con la cooperativa de recuperadores urbanos, que de palabra les pidieron el desalojo. Nosotros veníamos ya pidiendo informes sobre la situación de la cooperativa, porque estuvimos dialogando con Gerardo y con Eli, y bueno, nos comentaban que de los supuestos 17 millones que Nación bajó para maquinarias y compras de cosas para la cooperativa, nunca tuvieron acceso a saber qué había pasado con esa plata, ¿no? Entonces, a raíz de que el intendente interino dice que el centro da pérdida, una pérdida de 3 millones, bueno, salió a desmentir a los cooperativistas, digamos, a los chicos del centro de reciclado. Entonces, bueno, decidimos hacer otro pedido de informe. Ese pedido que hicimos el año pasado nunca le respondió, aclaremos, ¿no? Y en otros años habían hecho los concejales, antes de que ingresara yo, tanto Gastón como Virginia, ya habían pedido otro anterior que tampoco tuvo respuesta. Entonces, bueno, les pedimos que se aclare con urgencia cuál es el contenido del convenio entre la MUNI y la cooperativa, cuáles son los montos que recibió el municipio a través del programa Argentina Recicla, si es que sigue existiendo este programa o no, cuál es el destino específico de esos fondos, cuál fue su ejecución, y un detalle de los fondos que comprometieron desde el municipio para que se concrete el convenio con la cooperativa. Así que bueno, esperemos que entre en esta semana, que tome estado legislativo y se pueda ingresar, te va a pasar a comisión y se va a, digamos, hacer una comunicación al área del municipio que corresponda dar esta respuesta. Ana, una pregunta, es decir, entonces, para quien nos está escuchando y queden claro, 2023, 2024 y 2025 no respondió el Ejecutivo a ninguno de los informes con respecto a los fondos destinados. Así es, Jorge, no hubo respuesta. Por eso también lo que estábamos evaluando es hacer un pedido de informe al juzgado también. Supongamos que no responde el municipio, hay otras instancias, sobre la demanda, ¿no? La situación irregular de la demanda, contra quién es el juicio que inicia el propietario del predio donde está actualmente funcionando la cooperativa, en qué instancia está, cuáles son los fundamentos. Bueno, yo creo que, como viene haciendo esta gestión, las respuestas las dan en los medios que quieren, ¿no? Obviamente, y a nosotros no nos responden. O sea, la institucionalidad no es una vía para ello. Claro. Uh-huh. Ana, ¿cuál es el análisis general que vienen haciendo respecto al accionar del Poder Ejecutivo Municipal con las cooperativas? Bueno, justamente, me parece que empezaron con la cooperativa de agua. Ahora recordemos que el 26 es la asamblea, así que bueno, es importante que todos los asociados puedan participar y elegir qué consejo de administración quiere que nos represente. Ahora siguen con esta cooperativa de reciclado, que evidentemente no creo que dé pérdida, porque si no les interesaría, me parece a mí, ¿no? Es como vienen manejándose de esta manera. En línea, me parece, con lo que hace el gobierno nacional, ¿no? Que es destrozar todo lo que sea que va en contra de los intereses de unos poquitos. Me parece además que el sistema cooperativista tiene una historia importante en nuestro país y tiene que ver mucho con la lucha y la fuerza y la organización de la gente. Entonces puede ir por ese lado también, ¿no? Que se argumenten pérdidas, que las provoca una administración. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo es que es una gestión que miente y que va todo el tiempo tratando de naturalizar determinadas cosas. Lo hemos hablado con Pamela, también con Jorge. Creo que es muy peligroso para la democracia, ¿no? Si seguimos callándonos y no defendemos la voluntad popular. Ana, no sé si vos participaste de la inauguración cuando se puso en marcha la... Estuviste, ¿no es cierto? Sí, estuve. Sí. Y si tenés que hacer un balance en estos 3 años, ¿cuál es tu interpretación de ese cambio tan drástico de la noche a la mañana? A mí me parece que hay una cuestión política en el medio. Una cosa era cuando estaba la posibilidad de que el gobierno nacional fuese de otro color político, y yo me acuerdo que el intendente actual ministro, o sea, intendente de licencia, actual ministro, Álvarez Pinto, declaraba, no desde el Partido Radical, públicamente jamás lo blanqueó, pero decía que él deseaba que ganara Massa. Sí. No sé si se acuerda. Sí, recordamos, sí. Y bueno, después pasó que no ocurrió así, que él tenía por ahí alguna relación con funcionarios de otros, de rangos menores, tal vez, y bueno, al perder Massa y ganar Milei, es como que se ayornó. No sé, tienen, exacto, tienen estas convicciones, y si no, tenemos estas otras. Ana, y en relación a esto que estás mencionando, ¿cómo analizás las posturas del Ejecutivo Municipal y del Gobierno Provincial, ¿no? Específicamente porque, bueno, también en las últimas horas se hicieron públicas algunas notas que tienen que ver con cierto malestar en el Gobierno Provincial acerca de, bueno, la cantidad de conflictos que hay en la Villa de Merlo, bueno, justamente estos que estamos mencionando, la cooperativa de agua, ahora la cooperativa de recuperadores, conflictos que tienen un impacto porque también el intendente en licencia, bueno, es parte ahora de lo que es el gobierno provincial. ¿Qué análisis tenés al respecto? Mira, no tengo muy claro este malestar que decís que puede llegar a estar pasando entre provincia y municipio. No sé, es como la relación, me parece a mí, que Poggi necesita, la relación con Álvarez Pinto. Y bueno, de ser así, estaría buenísimo que haga una declaración el gobernador. Todavía no lo escuché. O sea, no sé si son deseos o concretamente hay una tensión. Pero bueno, estamos atentos a ver qué pasa con este con esta demanda, con este esto que también el municipio está en falta, si bien los chicos de la cooperativa en este momento están en una situación súper irregular, pero a raíz de que el municipio nunca pagó el contrato. Uh-huh. No es culpa de ellos, digamos. Claro. Y de paso, si me dejan una cosita agregar, sí. Porque hoy retomamos el trabajo legislativo, uh-huh. Terminó el receso y hay varios temas para tratar importantes. Nosotros estamos, bueno, yo soy parte de la Comisión de Ambiente y Planeamiento, y ingresaron varias propuestas desde la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, la creación del programa de educación ambiental, uh-huh. La modificación de la ordenanza de estudio de impacto ambiental, que es muy importante, tenemos que estudiar bien eso, porque bueno, se va a definir quién es el equipo evaluador para estos estudios. Había algunas cositas ahí que a mí me hacían un poco de ruido. Uh-huh. Respecto a este equipo estaría integrado por personal municipal, entonces es como medio que sos juez y parte, me parece que ahí hay que tener cuidado con tocar esas cosas. Y bueno, después les cuento a ver que también hay una reforma de la creación de una nueva zona en el Pantanillo. Sí, teníamos conocimiento. Sí, eso es uno de los temas que íbamos a estar tocando este jueves en la columna en la cual estamos hablando de todas las actividades del Consejo Deliberante. Así que bueno, vamos a ir recabando toda la información en la semana para ir ampliando más y contársela a nuestros oyentes, ¿no? Buenísimo, estoy a disposición para cualquier consulta que quieran hacer después del jueves o mismo en esta semana. Si hay alguna novedad, les comunico. Buenísimo, muchas gracias Ana por esta comunicación. Gracias a ustedes, saludos. Gracias, buena semana. Gracias. Igualmente, buena semana. No, estamos arrancando la semana, chicas. Estamos arrancando con todo esta claro. Semanita. Bueno, estábamos en diálogo entonces con Ana Laura Ferrarotti, ella es concejala de aquí, de la Villa de Merlo, y nos contaba acerca del pedido de informe que hicieron los cuatro concejales de la oposición para saber dónde se destinaron esos fondos que recibieron de este programa nacional Argentina Recicla. Sin respuestas del año 2023, 2024 y 2025. Así que habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué van a responder? Uh-huh. Bueno, querido, quizás están un poquito ocupados para responder tantas cosas, muchas preguntas, mucho viaje, mucha promoción, pero Merlo no tiene gente, turismo. ¿Eh? Ustedes quieren saber todo, dónde llegaste a La Plata, o sea, son 17 millones. Comerciante que escuchás, todos esperan a la gente de Buenos Aires. El tema es que la gente de Buenos Aires, no sé, no la veo mucho por acá, así que no sé en qué falta la promoción ahí. Bueno, voy a hablar decís, con Juan, porque él es ministro y a él lo tiene que mover, che. Adelante. Usa tus contactos, Patricia. Ya mismo, a ver que llegue el turismo. Exactamente, que llegue el turismo que mucha gente está esperando. Nos porque sabemos que es una parte fundamental, no la única, pero una parte fundamental de la economía local. Mueve nuestra microeconomía, ese es mueve, el tema. Claro que sí. Bueno. 11 y un minuto. Nos vamos un poquitito de música. Nos queda esta última hora. Hoy les quiero decir que nunca le volvimos a decir a la gente que puede apoyar esta radio comunitaria suscribiéndose, metiéndose ahí a identiacomunitaria.com. Hay un clic que te lleva a que puedas hacer un aporte. Uh-huh. Elegís el monto que podés, elegís cómo pagarlo y con ese aportecito que cada uno puede hacer se sigue sosteniendo esta identidad comunitaria, esta radio donde tu voz es nuestra voz. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros hasta las 12 del mediodía que estamos en vivo al 2664-847961. Te lo repito más despacito por si no tuviste tiempo de anotar. La línea de comunicación es el 2664-847961. La línea de comunicación con aire fresco hasta las 12 del mediodía en Identia, acá en vivo. Bueno, había un mensajito que no leímos que dice la nafta, que tira todos los precios para arriba, ya subió 9% este mes, pero después la inflación da un 1.5. Un gran mago, el hijo de la baña. El hijo de la baña. Amigo de caballo. Exactamente. Nos vamos a una musiquita y ya seguimos con más aire. Sinfonías y poemas en latín. Pero es un loco de la guerra, ni le sobra la cordura. Y nadie sabe si es el más triste del mundo o es feliz. Nuestra historia cuenta que se llama. Andares de los gatos. La vieja busca entre libros y zapatos.

12 minutos transcurren de estas 11 de las mañanas de este lunes, señoras y señores. Estamos en vivo haciéndoles aire fresco hasta las 12 del mediodía. Qué poco dijimos la temperatura hoy. Nos fuimos con la temperatura política que subió y con la temperatura real del clima. Y pasa que, bueno, les decía, a la mañana que se esperaba una máxima de 20, actualmente es de 11 grados la temperatura aquí en la Villa de Merlo y estaríamos recién llegando a los 20 grados, cerca de las 16. Qué loco, siempre se da cerca de las 16 el máximo de temperatura de cada jornada distinta, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco de noticias. La reflexión de la mañana. Un poco de noticias locales, chicas. Belén. Un poco Celeste, de noticias perdón. Nacionales. Vamos a hablar de Neuquén, donde ayer, 20 de julio, hubo una represión a las comunidades mapuches. Hace más de 5 días que permanecían encadenados pidiendo respuestas del municipio. De esto, ellos piden un reconocimiento de personerías jurídicas, sí. ¿No? Y bueno, ahora tenemos un poco ahí el relato de una de las referentas del pueblo mapuche, que esto fue en el día de ayer, apenas salían después de la represión que se realizó. A ver si tenemos ahí el audio. Fueron detenidas varias personas, mujeres y niñas y niños. Ahí está. Vamos de nuevo, ¿no? Dale, vamos, arrancamos, ¿no? De nuevo. Estamos acomodando entonces. La más terrible y brutal represión, hoy a las 12 del mediodía, el saldo fue de tener a 16 personas detenidas, entre ellas un menor de edad. En este momento están haciéndole todo el proceso de notificación y todo lo demás para ser absueltos, pero un menor de edad de 14 años terminó con una costilla rota y en este momento está internado. O sea, es increíblemente brutal la forma en que este gobierno ha sufrido la más terrible y brutal represión hoy a las 12 del mediodía. El saldo fue de tener a 16 personas detenidas, entre ellas un menor de edad. En este momento están haciéndole todo el proceso de notificación y todo lo demás para ser absueltos, pero un menor de edad de 14 años terminó con una costilla rota y en este momento está internado. O sea, es increíblemente brutal la forma en que este gobierno nos está tratando a todos, como siempre lo hicieron, pero creo que hoy han profundizado la forma de tratarnos al pueblo en su totalidad y nosotros como pueblo mapuche hoy hemos sufrido una terrible represión. No tuvieron contemplación en nada, podrían haberse llevado detenidas solamente a las personas, pero sin embargo a cada uno de los que se llevaron detenidos le tuvieron que dar una paliza brutal. Y a partir de darle una paliza brutal, recién consideraron que tenían que subirlo a las camionetas. Así que denunciamos toda esta represión. Estamos terriblemente indignados porque nosotros hemos sido el pueblo mapuche, ha dado muestras claras siempre. Históricamente hemos sido el pueblo, un pueblo pasivo, un pueblo que ha respetado el diálogo. Un pueblo que ha sabido respetar las leyes que los propios estados elaboran. Hemos sido obedientes, solamente necesitamos que el estado cumpla con esas leyes, no le estamos pidiendo nada más que eso. Siempre hay una excusa para llevarse preso, reprimir al pueblo, a los pueblos, y hoy la excusa que tenían para reprimirnos fue solamente el pedido de la firma de las personerías jurídicas a las comunidades. Eso no lo puede entender nadie. O sea, nada, a nadie se le puede reprimir simplemente porque pretende tener el documento de identidad de su territorio, de su comunidad. Por ese solo hecho de poner en ejercicio un derecho que está garantizado a nivel nacional, provincial, a nivel internacional, a través de los convenios constitución provincial, constitución nacional, solamente el Estado tiene que garantizar esos derechos, y en vez de garantizar esos derechos, de poner en nosotros nuestra identidad, ha decidido reprimirnos. Mujeres, varones, niños, no hubo contemplación absolutamente en nada. Nuestros mayores han sufrido los gases, tenían que solamente romper las cadenas para sacar a nuestras autoridades, sin embargo le dieron una paliza brutal. Denunciamos totalmente todo lo que ha sucedido hoy. Esperamos que la sociedad realmente entienda que con este gobierno no podemos seguir. Bueno, escuchamos las palabras de María Piciñán, ella es mapuche, quien estuvo, bueno, en la represión el día de ayer que se daba en el sur de nuestro país y que está siendo obviamente noticia también nacional en esta jornada de día lunes por la brutalidad, como lo explicaba hace rato, y es un mensaje claro el de María, ¿no? Exactamente, recordemos que el pueblo mapuche viene reclamando el reconocimiento a través de que se les otorgue las personerías jurídicas, que lo que hacen es como el DNI colectivo, ¿no? Poder tener esa personería jurídica lo que hace es facilitarle el acceso a determinados derechos, una cuestión media básica que está reglamentado a nivel mundial y en Argentina también, porque estamos adherimos a todo lo que es la legislación internacional respecto al reconocimiento de los pueblos originarios. Claro. Una cosa que es muy llamativa, así como esto sucede en Argentina, en otros países del mundo suceden otras cosas, ¿no? Respecto a los pueblos originarios, como es el caso de México, donde por primera vez se los hace parte a los pueblos originarios del presupuesto de ese país. No sé si encontramos ahí el audio de la presidenta de México, si no lo buscamos en un ratito y continuamos con otra de la información. Pero bueno, eso, contradicciones de este mundo que tienen que ver con que en algunos lugares se reconoce la importancia de los pueblos originarios en algunos lugares como en México, mientras que en Argentina se los reprime. Reconocer nuestras raíces, nuestros ancestros, ¿no? Nuestro pasado que tanto sufrió por todo este modernismo del siglo XXI, ¿no? Ellos también reclaman la introducción de empresas extractivistas en sus tierras, que también es algo que vienen peleando hace muchísimos años. Entonces, el valor, sí, el valor de la comunidad y de sus tierras, ¿no? Y que están siendo desplazados por modelos de negocio. Así es. Bueno, en esta rondita que tenemos de información de las, sí, noticias nacionales, por supuesto que ayer hubo mucha tensión respecto a las candidaturas. Hacemos como un punto aparte, ¿no? Un punto aparte. Y tiene que ver con las candidaturas de la provincia de Buenos Aires. Uy, contame un poquito, porque estaba tratando de entender un poco. Y a ver, vamos a tratar de aclarar un poco, porque obviamente Buenos Aires es un distrito muy importante, es muy grande Buenos Aires. El armado de listas, me imagino lo que debe ser, el tiempo. Muy complejo, muchas tensiones. El 40% del padrón electoral está ahí. Por eso es que la importancia política que tienen justamente estas candidaturas, porque sí, obviamente lo que sucede en la provincia de Buenos Aires afecta, genera una tendencia a nivel nacional. Bueno, a ver, tirame un pantallazo. No, el pantallazo en líneas generales es, sí, que estamos hablando de una, las elecciones que van a ser el 7 de septiembre, sí, elecciones legislativas de diputados y senadores. Uh-huh. Lo primero es comprender que hay 8 secciones. Secciones electorales. Por supuesto, son diversas. Hay algunas secciones, hay 3, te diría, una la de La Plata, otra la primera sección electoral, donde hay municipios muy importantes, como la primera es donde está Campana, Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, entre las ciudades Morón, ¿no? Entre las ciudades más importantes, y pasó que hay siete los partidos que presentaron sus listas. Bien. Por supuesto que quedó blanqueado esta alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que presentaron Lista Unidos, así como este partido que se conformó, que viene a conglomerar a gran parte del peronismo, digamos, donde está Axel Kicillof, donde está Máximo Kirchner, donde está Massa, sí, donde está Grabois también, que es Fuerza Patria. Fuerza, ¿no?, Patria. Y después tenemos Somos Buenos Aires, el FIT, Nuevo Más, Política Obrera y Potencia. O sea que hay varios partidos que tienen que ver con la izquierda, el FIT, lo conocemos, Nuevo Más, que tiene que ver con la izquierda de Manuela Castañeira, Política Obrera, el PO, uh-huh, y Potencia, que va a inaugurar, digamos, sus elecciones. Se trata de una intendenta, uh-huh, radical, María Eugenia Talerico. Ella es ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, una de las figuras más activas del espacio liberal dentro de la oposición del gobierno nacional y provincial. Su desembarco en la arena bonaerense con listas propias apunta a disputar votos tanto de los sectores libertarios como los espacios del PRO. O sea que cada uno de estos grandes grupos de La Libertad Avanza y del PRO y del peronismo a su vez tiene sus otros subgrupitos, ¿no? Pero bueno, parece que está bastante polarizada la cosa. Una de los de las secciones que es la más candente era la tercera, que era donde iba a ser candidata Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh, que bueno, finalmente por supuesto que no puede ser candidata, y quien sí, uh-huh, lo va a hacer en su lugar es la vicegobernadora Verónica Magario. Ella va a reemplazarla, digamos, en la candidatura a Cristina Fernández. Y el dato de color es que quien quedó afuera es el famoso Gordo Dan. No. Tan amigo de Milei, ¿qué? Porque él dijo que él le quería competir a Cristina. Y bueno, fue un poco, si se quiere, el hazme reír, porque hizo muchas declaraciones fuertes, ¿no? Mm. Y finalmente quedó fuera de todas las listas. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa en estas elecciones. Mm. Tuvieron que pedir inclusive una prórroga porque vieron que cierra a las 12 de la noche, es la presentación de las listas. Claro. No alcanzaban. Venía tensionada la cuestión hasta que llegaron a un acuerdo. No alcanzaron a tiempo, pidieron una prórroga de 2 horas y ahí finalmente... Mm. Son un montón de nombres, porque 8 secciones, claro, con 7 candidatos es un montón. Entre los más conocidos está Cato Podis, que está en la primera sección, es uno de los candidatos, ex ministro. Claro. Pero bueno, ahí hay que... Sí, yo veía los noticieros que estaban todos a full. Me dormí temprano ayer, así que me perdí todo lo que aconteció, pero parecía que iban con los bolsos, iban y venían, y no les alcanzaba el tiempo para terminar de formar la lista, ¿no? Mucha atención, tal cual. Si les parece, les quiero compartir algo grato, Belu, si te parece, ahí te lo tiro al aire, ahí va. Délenos. Se creó hoy de nuevo, ahí va. Que la ruta va a estar con un poco de turbulencia, el destino se encuentra despejado con 12 grados. También les cuento que este es un pueblo que se está trasladando órganos e insumos para el INTUCAI, así que aprovecho en este momento tan particular destacar y apoyar la enorme labor del Hospital Garrahan, con orgullo de la salud pública argentina. Gracias por estar siempre, Sostel. Nos acompañamos desde el aire todos los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas. Gracias. Bueno, creo que el mensaje les fue corto. Los otros días un piloto de Aerolíneas Argentinas estaban... Ay, me emociona, miércoles. Me gusta que Jorge llore en el aire. Siempre se emociona, me gusta mucho. Y reivindicamos nosotros que los hombres puedan llorar, ¿no? No, obvio. Porque si no, no se dan ni permiso ni ellos Exacto. mismos. Exacto. Rogelio, vos también llorás con esta noticia. Yo lloro un montón. Qué bueno. Ahí les trato de completar un poquito la información. He tenido la posibilidad muchas veces en la vida de haber cubrido una ablación de órganos y el trabajo que hace el Lyunkukai es terrible, gente. No se imaginan el trabajo que tienen que hacer estas personas. Obviamente, uno entiende el dolor de haber perdido un familiar, pero también le estás dando la posibilidad de vida o calidad de vida a otra persona que lo esté necesitando. Los dispositivos que se tienen que hacer para encontrar con el órgano, trasladarlo hasta... Casi todos los trasplantes se hacen en Buenos Aires, la mayoría, en donde desde Jorge Newbery van en helicóptero hasta el helipuerto y ahí trasladan. Son viajes que no tienen que durar más de 5 horas para trasladar un órgano y el operativo que se realiza, como les digo, es impresionante. Y lo que decía este piloto, bueno, comunicándoselo a sus pasajeros, la emoción de llevarlos solos. Está muy bueno. Emocionante y, por supuesto, siempre reivindicamos y una vez más, por supuesto, defendemos el Garrahan y toda la salud pública. No nos vamos a cansar de decirlo porque salvan vidas, básicamente, nada más ni nada menos que por eso. Así que, bueno, escuchábamos ahí el piloto que con tanta alegría y tanta emoción también le compartía a sus pasajeros que iban trasladando un órgano. En estos minutitos, también algo de lo que tiene que ver con las noticias locales que se dio a conocer en estos minutos, tiene que ver con una denuncia penal por administración fraudulenta contra la presidenta de la cooperativa de agua, contra Belén Gurruchaga. Bueno, parece que esta noticia no va aislada de todo lo que venimos desarrollando y que tiene que ver con el ataque sistemático pensado, ¿no?, hacia las cooperativas, la de agua, la de recuperadores merlinos. Pero bueno, esto es una noticia que circuló en Noticias Villa de Merlo, ahí el portal del municipio. Sí, un poco siento que es como sacar el foco del debate de lo importante, ¿no? O sea, poner en debate cualquier otro tema o acusar, como pasa un poco también con los recuperadores merlinos. Exactamente. Bueno, habla de que la denuncia fue presentada el 15 de julio y está siendo tratada por el fiscal de instrucción número 1 de la tercera circunscripción judicial, César Hugo Salazar Molina. Acerca de esto, mañana vamos a hablar con Belén Gurruchaga acá en el piso, como para hacerle las preguntas que sean necesarias y que esta información se pueda explayar, ¿no? Y ojalá que bueno, esta denuncia debería de tener sus pruebas, sus elementos, para que esto suceda a unos días previo a lo que va a ser la asamblea de elección de autoridades. Bien. Bueno, 2664-8479-61 en la línea de comunicación. Nos pueden encontrar a través de www.identiacomunitaria.com en las redes sociales como @identiacomunitaria. Un mensajito que nos llega dice: les escucho desde casa mientras hago de todito, abrazotes. Bueno, ¿quién? Qué lindo. Ivana. Ah, un saludo, saludo para Ivana. Un saludo para la Iva que... Bueno, nos está escuchando. No se olviden de suscribirse, ¿no? También. Sencillito, muy cómodo. Ayudás a que esta radio siga funcionando, porque acá están las voces que no vas a escuchar en otro lugar. No sé, ya hay problemática, tucu, teléfono, producción, buscamos ya los protagonistas. Exactamente, le hacemos la entrevista directamente a los protagonistas de la historia. Así es. Así es, y enseguida vamos a... Ya nos estamos yendo seguramente a una musiquita, pero después de la musiquita vamos a estar con Marcelo Limardo, que están con los pibes de la agrupación BMX, y vamos a hablar un poquito de ellos también, que nos cuente, porque están juntando firmas para tener un

Nervi Rey, los marcianos. Oye, son las 12 del mediodía y me levanto de la cama. No porque yo quiero, sino porque me llaman. Yo trato de ignorarlo y tiran piedra a la ventana. Me asomo y veo a Neto con un bate de marihuana. Sonriendo, él me dice, tú sí duermes, qué problema. Anoche amanecí trabajando con un tema, pero no hay problema. Aparte trajo de la buena la que viene pegajosa y fuma lento cuando quema. Yo no protesto, mi hermano venga, pase adentro. Se sienta a enrolarlo con el cuadro de un experto. Un bate no se prende si no se enrola perfecto y todavía no he fumado. Y los monchis ya lo siento, a punto de prenderlo y ambos fuimos interrumpidos. En la casa todo flotaba con luz blanca y mucho ruido. Me asomé por la ventana boca abierta y sorprendido. Y en el patio dos marcianos se bajaron de un platillo. No cogimos esa, ratrillado bajo la mesa. El marciano se acercó y me habló para mi sorpresa. Dijo, de lo mío te venimos la respuesta y además traemos mota para fumar otro planeta. La hierba que tenían yo jamás la había visto. Rosada, transparente y fluorescente los pelitos. La enroló con una mano y se prendió solito. Le di dos, se la pasé y cabecearon con mi disco. El marciano a mí me dijo, tú eres mejor rapero vivo y por eso hoy te rico. La venimos a hablar contigo. Tú tienes una misión que todavía no has cumplido y es contarle a la tierra lo que hoy te ha sucedido. Me parece bien marciano, pero pásame ese bate. El abanico se lo fuma mientras me habla disparate. Mala mi hermano, estás hasta candela. No le pares, marciano. Ya. Después. Vía telepatía, ellos hablaban con mi mente y me dijeron, no es mentira lo que te dice la gente. Gobierno y religión solo oprimen continentes. Y nosotros sí existimos, y lo sabe el presidente. No dejes que te mienten, ellos son falsos profetas. Dios vive dentro de ti, no en doctrina ni en iglesia. El hombre no progresa si no termina lo que empieza. Y en la esencia de tu vida, ahí se encuentra tu riqueza. Nosotros lo observamos, lo cuidamos y nos curamos con la estúpida infinita de muchos seres humanos. Marihuana y te les regalamos. Y en el área 5-1 está mi primo secuestrado. El humano no nació para ser esclavos del Estado, aunque muchos no le importa porque están acostumbrados. Libertad no existe porque todos son gobernados. Locura hace lo mismo, esperar otro resultado. Y así como llegaron, se fumaron pa' su nave. Pero antes de yo irse, me dejaron par de claves. Rapero todos los días contamina extraterrestre. No le pares si te juzgan por hablarle a extraterrestre. Maldito loco. Qué music. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ...11:39 de la mañana... ...qué rápido que se nos está yendo este aire fresco... ...este día lunes... ...hermoso lunes, solcito, hermoso, chicas... ¿eh? Lunes, sí. ...bueno, les quiero comentar de que... ...nos vamos a la línea telefónica nuevamente... ...en esta mañana... ...vamos a estar hablando con Claudio Marcelo Limardo... ...él es un vecino aquí de la Villa de Merlo... ...pero antes de que nos cuente... ...lo vamos a entrevistar primero... ...hola Marcelo, hola Claudio... ...hola, qué tal, buen día, qué tal, cómo andan... Claudio, bueno, acá estamos con Pamela, con Celeste, y bueno, hemos tomado conocimiento de que estás con una gran movida, que estás juntando firmas, porque bueno, te interesa mucho el deporte, particularmente lo que es el BMX, y también se amplía a otras categorías deportivas, ¿no? Sí, es verdad, sí. Me especializo en bicicross BMX, sí. Bien, exactamente. Bueno, Claudio, contanos por qué estás juntando firmas. Han querido retomar de nuevo los chicos que hacían BMX y los chicos de skate y de roller que se quedaron sin lugar de andar y quieren hacer una pista nueva para volver a la actividad. ¿La pista de roller es la que estaba antes en el parque recreativo? Exacto, sí. Ah, eso fue tapado, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tuve una reunión y me tengo que juntar con el secretario de deporte, sí. Y me dijimos que yo le iba a diagramar un circuito y depende de los materiales y eso, bueno, iban a arrancar el proyecto. ¿Y en dónde lo realizarían? Ahí en el parque. Ajá. En el parque. Yo por mi lado estoy al cancha fútbol del Tablón, que la Muni me habilitó ese lugar era un espacio verde y yo empecé a hacer sendero, a limpiarlo, y mi idea era dejarlo como una pista para entrenar de para bicicross. Eso sí. Yo ya lo tengo. Uh-huh. Doy clase los miércoles y sábado ahí, de 4 a 6. Uh-huh. Y de a poco la MUNI me está ayudando. Más allá que nosotros le ponemos más ganas y trabajamos nosotros. Claudio. Están muy ocupadas las máquinas, bueno, pero a mí ya han venido y me han dado una mano, la verdad que les tengo que agradecer por el espacio y que estamos ahí con la actividad de bicicross. Claudio, buen día, Pamela te saluda. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo va? Bien. Para compartir un poquito más entonces cómo fue el proceso, o sea, existió una pista que luego dejó de existir y ahora hay un nuevo reclamo, digamos, para que esto vuelva, para volver a tener una pista, ¿sería así? Sí, exacto, sí. Bien, ¿de cuánto? Sí. No, eso que te digo, que también estaban encargados los chicos de skate y de roller. Yo me sumé. No es que, ya te repito, yo lo mío como hacer hacer bicicross, a mí me dieron ese espacio. Estoy a favor de que vuelvan a tener el espacio los chicos que hacen BMX rampa, los de skate y de roller, repito. Uh-huh. O sea, yo me estoy comunicando con ellos. Claro. Y a la vez, como yo tuve una reunión, yo les comuniqué que quería hacer algo más chiquito para las camicletas. Entonces, ahí hablamos con el director del parque, que quedamos en encontrarnos, que íbamos a hacer esa mini pista chiquita para las camicletas y las rampas para los chicos, de que a eso lleva ya material. Por eso hay que ver dónde, qué sector queda. Yo tengo mucho conocimiento porque lo hice toda la vida esto. O sea, yo arranqué en bicicross, después en rampa, y así volví de nuevo al bicicross, y lo último que se está haciendo en todos lados son parques para que, o sea, de material de cemento para que vayan a practicar y de ahí se sumen a los campeonatos y todo, pero en todas las localidades tienen, o sea, no sé por qué se sacó, qué motivo hubo de taparlas, yo no desconozco, pero lo que faltaba era arreglarlas nada más. Claro, sí, todos recordamos esa pista donde iban los pibes a hacer skate, ¿no? Y los rollers. Claudio, quería preguntarte, para quienes no conocemos tanto, no somos tan deportistas como sí lo es acá nuestro compañero Jorge, contanos un poquito las especificaciones que tiene que tener cada una de esas pistas. Bueno, son diferentes formatos de ras. Y más o menos tienen que ser continuadas para que uno pueda rolear y o sea, no pedalear o no patear como en el skate o lo mismo que el roller, ¿no? Cada uno tiene que desarrollar el balanceo, usar las protecciones, casco fundamentalmente, codera, rodillera, y bueno, porque andar en cemento tiene más riesgo que andar en nosotros hacemos en bicicletas de tierra y partidor de cemento, que eso es lo que vamos a hacer ahora, pero en lo que vendría a ser lugares públicos son de cemento. Uh-huh. Ahí sí hay que andar con cuidado y a mí me gustaría dar clases también para los chicos que comienzan. Bien. Claudio, y agarrar otro que sea profe de skate. Uh-huh. y otro de roller, que ya hay de roller. Uh-huh. Pero no sé si está ahora en el país, Juan. No, casualmente estaba hablando con él, estaba en Brasil. Escúchame, la ambición de ustedes sería a dónde llegar y tener estos lugares físicos que por el cual están pidiendo las firmas. ¿A dónde serían para poner todas estas pistas? Y ya con una acá en Merlo, bien hecho, ya con eso ya estaría el objetivo. Después vos viajás a Dolores, bueno, en Dolores está el parque donde está la pista de bicicross profesional, sí, y al lado tienen el skatepark o bike park, que se puede llamar, qué sé yo, después en San Luis Capital, uh-huh, cada localidad puede llegar a tenerlo. Acá carpintería tiene, pero eso es para chicos que recién inician, uh-huh, lo mismo como para vicio, para skate o roller. Falta algo un poquito más grande para que anden todos, uno que recién comienza, uno que anda ya hace un par de años y los pro, claro, los que andan hace más tiempo. Bien, entonces bueno, la noticia tiene que ver con esta juntada de firmas que están haciendo para poder tener una pista propia para poder desarrollar una, está buenísimo porque es una actividad para los pibes y pibas, ¿no? Para que puedan desarrollar. Sí, sí, hace falta, sí, claro, más allá que está lleno de actividad deportiva, uh-huh, pero esto es lo último que se está usando en todos lados. Claro. Claudio, ¿cuántos chicos aproximadamente son los que están involucrados en estos deportes? ¿Tiene un registro de eso? Mirá, yo calculo que debe haber de 60 chicos que están sin hacer ni skate ni bici, y yo recién estoy logrando agarrar lo que es chicos para que hagan bicicross. Uh-huh. Bien. O sea, yo tengo 20. De los 20, ¿qué pasa? Hoy los chicos están muy vagos con el tema de lo que es un deporte extremo o cualquier deporte, ¿no? Tenemos que hacer algo urgente para que los chicos sacarlos de las casas, uh-huh, y que hagan algo. Claro, tener la pista es el gran problema que tenemos los padres. Uh-huh. Claro. Y bueno, ¿y qué falta? Que los grandes responsables, sean municipales o lo que sea, que nos den, que nos escuchen, que esto tenemos que hacer algo por los chicos ya, urgente, uh-huh, urgente. Claudio, porque la persona que quiera firmar, la persona que quiera firmar y apoyar esta causa, ¿a dónde se puede dirigir? Mira, te soy sincero, a mí me llegó, ¿no?, me compartieron el viernes que estaban juntando firmas. Uh-huh. Yo te explico, yo me dedico al bicicross más que nada. A mí me llegó un mensaje, me mandaron, mirá, están juntando firmas, bárbaro, le digo, y ustedes me acaban de llamar ahora, o sea, bien, no sé quién está juntando firmas. Bueno, nos avisan después y así damos la difusión para esta causa, porque bueno, vos bien desarrollado. Exacto, a mí por eso, sí, como me dijeron, vamos a juntarnos, uh-huh, y que ellos estaban de acuerdo en hacer algo. Bueno, Claudio, yo tener nuestro número y cualquier cosa nos vas tirando más información en el transcurso de la semana. Exacto, dale. Y nos sumamos eso, obviamente a la... Me sorprendió que me hubieran llamado ahora y dije... Pucha, digo, llegó rápido, pero... Estamos muy atentos a la noticia fresca. Está bien, está buenísimo. Ahí, ya estamos en comunicación porque... y eso, nos avisás entonces como a dónde se puede dirigir la gente. Sí, te agradecemos. Me han dejado mucho un mensaje, una de las mamás que venía antes conmigo, uh-huh, y yo dije, bárbaro, sí, lo leí hace un poquito, lo vi, que me está zancando al aire, déjame que te voy a averiguar bien. Dale. Te paso la pasta que me dieron a mí. Buenísimo. Bueno, Claudio, entonces mañana o en la semana nos estamos comunicando con vos nuevamente, así nos tirás más la data y terminamos de completar la información. Ahí está. Que la empezamos. Bueno, que van escuchando a gente y se va enterando de que quieren recuperar lo que no tienen los chicos. Buenísimo. Está muy bueno. Mira cómo que funciona. Quieren venir. Escuchá, Claudio. ¿Cómo funciona esto de la noticia? Que nos mandan acá un enlace de chains.org para poder hacer esta firma virtual. Así que la vamos a compartir nosotros en nuestras redes para que empiece a circular entonces esta firma virtual. Gracias. Buenísimo. Ciso, al final cumplimos el objetivo, que era difundir y apoyar esta causa. Perfecto. Gracias, Claudio. Buena semana. Dale, buen día. Gracias. Bueno, Claudio Marcelo Limardo. Bien, acerca de, bueno, lo que tiene que ver con este pedido, que es poder tener una pista propia para hacer estos distintos deportes, ¿no? Con bici, exacto, roller, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando empezaron a hacer las remodelaciones en el parque recreativo hubieran tapado las pistas de skate, ¿no? Eso que es como... Porque sí, ya hubo un periodo, o sea, que eso había sido también producto de un grupo de jóvenes, sí, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Que también habían pedido tener su espacio, porque en su momento era un grupo muy importante de chicos que realizaban. Y nos recordaremos cuando perdió la vida Johnny, que venía haciendo pruebas en su skate por la ruta 5, cerca de el Mirador del Águila, más o menos por ahí. Bien. Así que sí, una movida grande. Bien. Lo que hay son unos hermosos lugares para poner caballitos, que bueno, o sea, claro, los caballitos no llegaron todavía, pero es hermoso. Pero está... O sea, claro, sacamos lo de skate y el deporte, ponemos otro tipo de deporte más épico. Era medio raro, ¿no? Tener ahí los caballitos... ¿Quién los cuida? ¿Quiénes son? ¿Cómo van a ser? ¿Van a prestar los caballitos? ¿Van a ser míos? ¿Se alquilan por hora? Hay ponis, como cuando estaban, ¿se acuerdan? En la Avenida del Sol, en un momento donde está el casino, antes ahí había un bosquecito y se alquilaban los caballos. ¡Qué hermoso! ¿Se acuerdan? Claro, los olivares, sí. Yo le voy a decir a Juan que contratemos, compremos unos ponis. Le voy a decir, subite, Juan, al pony, vamos a dar unas vueltas. ¿Qué te parece? Subí que te llevo. Siempre me pregunto el destino de los olivares, ¿a dónde habrán ido a parar, no? Yo nunca vi ningún otro más que haya sido trasplantado, pero bueno. Sí. Tema aparte, deporte seguimos hablando ya que nos estamos yendo casi, ¿no? Exactamente, últimos minutitos. Sí. Bueno, la gente que nos está escuchando le mandamos saluditos, los que están por la 103.3 o los que están por la web identecomunitaria.com. Recuerden de que pueden ver todas las notas escritas. También se pueden conectar al Face, al Instagram, ahí ver videitos y suscribirse, por supuesto, y seguir apoyando esta radio que es comunitaria, que es colectiva y que, bueno, necesita el apoyo de todos los vecinos y las vecinas. Así es, porque acá están las voces que no vas a encontrar en otro lugar. Mm-mm. Vamos a hablar de temas que no se hablan en otro lugar. Por ejemplo, tengo una noticia. A ver, cuente. Ainé Morán es una talentosa deportista de 13 años, oriunda de Concarán, que sigue dando que hablar en el mundo del tenis. Uh-huh. Tras ganar su torneo regional en febrero, conquistó recientemente el cuarto abierto de Guaymallén, consolidándose como una promesa a nivel nacional. ¡Qué bueno! Vamos, Ainé, ahí la deportista. Bueno, y ahí con el tema deportes venimos bastante bien, porque otra buena noticia es que el sanluiseño Juliano Lavía se coronó campeón argentino de tenis de mesa en Rosario. Junto a su coprovinciano Tobías Martínez obtuvieron el oro en las respectivas categorías y dejaron a la provincia en lo más alto a nivel nacional. Las jóvenes promesas del deporte siguen dando que hablar. Los talentos del tenis de mesa en el torneo más grande de Argentina, celebrado en Rosario, tuvo como grandes protagonistas a dos sanluiseños. Entonces, Tobías Martínez se consagró campeón argentino en la categoría sub-15, mientras que Juliano Lavía hizo lo propio en la sub-17. Muy bien por el deporte puntano. Ambos jugadores no solo brillaron individualmente, sino que también sumaron la medalla de plata en equipo sub-17 y de bronce en dobles sub-17, demostrando un gran compañerismo y motivación mutua. Así que bueno, espectacular. Está bueno terminar con noticias que son buenas, para arriba, que son para arriba. ¿Por qué se ríe nuestra compañera acá? Nuestra operadora. ¿Nos queda alguna más de deporte? Había visto yo. Hay una más. Este viernes se realizó el cierre del torneo regional cuyano de patín en el Palacio Municipal de Deportes en Villa Mercedes. Fueron más de 700 las patinadoras y patinadores que participaron, no solo de San Luis, sino de La Rioja, de San Juan y de Mendoza. En la ceremonia de premiación entregaron medallas, trofeos y reconocimientos especiales a los participantes que compitieron con pasión y esfuerzo. Uh-huh. Bueno, full el deporte. Bueno, muy bien por el deporte sanluiseño. Nuestro compañero Jorge Luna lo veo muy, muy concentrado. ¿Te quedó alguna noticia más? No, me quedé con los partidos. No, yo estoy viendo San Lorenzo Gimnasia, un partido para el reviente del corazón prácticamente. ¿Vos de qué cuadro eras? San Lorenzo, Santo. Cuervo Santo. De San Lorenzo. Sí. Es Cuervo, de San Martín de Tucumán. Ah, cierto, cierto que era San Martín de Tucumán. Y entonces, ¿tenemos quien juega? No, eso te decía, el partido. Vi el partido. Estaba en eso, el tipo estaba concentrado en otra vez. Concentrado en San Lorenzo. Vi el partido de Boca, también estuvo muy bueno. Y River, que también hizo un partidazo en Córdoba, ganándole 4-0, quedó impresionante. Así que muy buen fútbol se vio el fin de semana, gente. Muy bien, gente, bueno, hoy tuvimos un programita con de todo. Evidentemente, como decíamos antes, el tema de lo que suceda con las cooperativas acá en nuestra Villa de Merlo es un tema crucial, que no solamente afecta en sí a quienes son parte de los consejos de administración en estos casos, con la cooperativa de agua, por supuesto que nos afecta a todos los vecinos y vecinas, porque estamos hablando nada más ni nada menos del agua, en unos días próxima asamblea. Estamos también muy atentos a lo que vaya a suceder con la cooperativa de recuperadores urbanos merlinos, que siguen trabajando, están en su predio, en su lugar de trabajo. Bueno, nos decían Gerardo, Elizabeth, que quien tenga dudas, quien quiera interiorizarse, se puede acercar hasta el predio a conocerlos a ellos primero, a las 9 personas que están allí conformando esta cooperativa, y de ahí no se van a mover, ¿no? Porque está esa amenaza, esa orden de desalojo, pero están defendiendo, bueno, lo propio. Hace 3 años que vienen haciendo esta gran tarea, que es reciclar los residuos de la Villa de Merlo, así que están defendiendo su fuente de trabajo y, por supuesto, haciendo esta función ecológica, social, que tiene que ver con el ahorro que genera que ellos reutilicen esos residuos. Educativo también, ¿no? Educativo también, sigue la promo, para que los estudiantes puedan juntar ahí los cartones. La red promo. Y bueno, nada, y muy atentos a lo que suceda entonces con las cooperativas, cuál va a ser la reacción del Ejecutivo Municipal, qué va a ser también el gobierno provincial, ¿no? Donde está, por un lado, está la Dirección de Cooperativas y Mutuales, por otro lado, el gobernador Claudio Poggi, que ya se dio por anoticiado luego de que el viernes los integrantes de la Cooperativa de Recuperadores se acercaran a hablar con él, bueno, en esta visita institucional que hizo y que pasó por la Casa del Poeta, y bueno, ahí hubo un intercambio. Bueno, te anticipo que para mañana martes va a haber un poco de novedades con respecto a la Cooperativa de Recuperadores, así que estaremos atentos, obviamente, en el transcurso de la mañana, porque la información se va a ir dando mañana por la mañana. Exactamente, y mañana también vamos a tener en nuestro estudio a Belén Gurruchaga, la actual presidenta de la Cooperativa de Agua, hablando acerca de todo esto y la noticia que leíamos hace unos minutos acerca de la denuncia penal en su contra. Exacto. Bueno, siendo las 11:59 minutitos, ya nos vamos despidiendo de esta mañana del 21 de julio de Aire Fresco. Gracias, Belén Illar, por ponerle la musiquita y toda la onda. Gracias, Cele, que muchas se fue ahí hasta a hacer el móvil en vivo. Y con todas las noticias frescas, que lo agarramos, está sorprendido a Claudio, nuestro entrevistado. También. Pero funcionó porque finalmente los oyentes también nos fueron compartiendo la información muy, muy fresquita. Gracias, Jorge Luna. Igualmente, Pamela, que tenga una linda jornada. Mañana nos volvemos a encontrar con más Aire Fresco de 9 a 12. No se lo pierdan acá, toda la realidad, la información local, provincial, todas nacional, todas las voces, todas. Para mí, yo soy para ti. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram.